bulging eyes of puppets strung with iron strings. Perdona, que llegué que tuvo un problemilla con la luz, y entonces por eso vos deseo un ratín con la música de fondo. Que ella es muy guapa, Joder, no diréis que no lle una música de fondo a falleiza. No, el problema que tuve, a ver, problema ninguno, sí, una chorrada. Y que ya pues digo yo que mira, la luz moléstame bastante, moléstame mucho, Yo soy el anedónico miserable. Apofénico, fotofóbico. O sea, tengo una cantidad de problemas mentales, bueno, mentales o físico-mentales, porque no sé exactamente dónde está la barrera entre lo que llaman, lo que se considera una enfermedad mental y lo que lleva una enfermedad física. Entonces, bueno, pues eso. Que yo tengo anedonia, sobre todo anedonia. Por eso soy el anedónico miserable y presento este programa que se llama Anedonia en Radio Cuca, en la radio libre de Ubiu. Presento Anedonia y... ¡Ay! Se llama acomodarme. Y que con este calor vino un ritmo muy cansín, y llegué, acabo de llegar. Justo estaba terminando el collazo de mala hostia con nuestro programa y arranqué y llegué yo con el mío. ¡Uf! Bueno, la historia es que, estaba diciendo pues que soy anedónico y que por eso fego anedonia en Radio Cucaracha, en la Radio Libre de Ubiu. Hay ya casi 5 años que estoy haciendo este programa. Madre de Dios, cuánto tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí cuando arranqué, que iba a pasar tantos años haciendo anedonia? Impensable de todo. No lo hubiera creído en absoluto, porque bueno, ya pues digo, yo hice... Tengo fechos muchos otros programas en Radio Cuca, donde hay mogollón de años que estoy colaborando intermitentemente, como Guadiana, llegando, marchando, y hice un mogollón de programas, pero creo que ningún duró, no sé, o ningún de ellos duró mucho, o yo no duré en ellos, porque los que sí duran la de Dios. Miráis los capítulos prohibidos de Corintellado. ¿Cuántos años llevarán ya? Madre de Dios. Pues me parece que son 14 ya, por lo menos 14 o 15, no sé, no estoy seguro, tendría que mirar bien las fechas, pero bueno, ese programa también tuve yo un tiempo bastante largo, pero bueno, después dejé de estar, entonces es que ya no puede considerarse que fuera yo personalmente lo llevo en la Radio Cuca. En cuanto a ese programa, soy lo llevo respecto a este programa, así que y es la de Dios. Este programa lleva muchísimo tiempo. Estoy pensando hacer una cocina. A ver, ya que veréis. Una otra cosa que me pasó y que olvidóseme la música. No traje música. Pero en Radio Cuca la verdad es que tenemos un montón de posibilidades. Y entonces estoy yo también pensando que a lo mejor lo que puedo hacer es coger música que tengo grabada en el teléfono con Piquiñuku. Entonces estoy entrando ahora mismo a él y sí, claro, puedo hacerlo así. Nada, bueno, pues va a molar mogollón porque tengo aquí cantarinos. Mira, tengo uno que hay mucho que no pongo y que merece ponerse otra vez en anedonia. Cuando sea voy a ponerlo, a ver, no, de momento vale, pause. Ay, qué jaleo, ¿eh? Qué comienzo más aparatoso. Bueno, como todos los comienzos de Anedonia, yo creo que la gran mayoría de la gran mayoría de las sesiones de Anedonia, de los programas de Anedonia, comienzan así, de alguna manera un tanto problemática, un tanto conflictiva y un tanto de hacer muchas cosas y no hacer. Ah, ¿qué pone aquí? Hello, ese soy yo, el que digo hello. ¿Y quién está ahí? Incio Capítulos. Ah, hola Incio, ¿qué tal? Ya te oí otra vez. ¿Tienes invitados? Pregúntame si tengo invitados. Porque supuestamente iba a tener muchos invitados, pero no, la verdad, no tengo ninguno. No tengo ninguno porque no aparecieron. Supuse, pero la tarde vi el Yeti. Y el Yeti dijome que iba a venir, pero de momento por lo menos no vino. También vi al pistolero maniego, que el pistolero maniego sí que va a venir. Ya sabéis que últimamente llevo un habitual de este programa. Lo que pasa que bueno, el pistolero maniego tiene obligaciones familiares, que faen que todos los hermanos llegue, pues les 10 y pico, no llega de mano. También iba a venir de invitado Tono, el de Domingo de Ramos, pero y otro del que no sé absolutamente nada, de manera que estoy yo solo, como nos viejos tiempos, ¿viste? Sí, y es curioso porque que pensaba que iba a tener el programa tiburrado de gente, y por eso pues tampoco me molestara yo demasiado en traer muchas cosas, porque digo, bueno, vamos a ponernos aquí a hablar y no vamos a callar, porque encima somos gente, todos los que dimos a venir somos gente muy teórico. No quiere decir que no seamos gente en la práctica y que seamos nada más gente en la teoría, no, somos gente en todos los aspectos. Lo que pasa que todos éramos y somos gustosos de desarrollar ideas, de hablar, de dar la propelluela, de matar el tiempo arreglando el mundo, que se dice. Que hasta ahora no lo arreglamos ninguna vez, El mundo ya ves que está peor cada día que pasa. Entonces, curiosamente, no sé, ¿para qué coño nos vale arreglar el mundo si luego no arreglamos nada? Qué sé yo, pues tampoco no arreglamos nada porque no nos dejen, porque está todo montado de tal manera que no hay manera de arreglarlo. Claro, ellos tienen, los que creen que el mundo funcione mal, tienen perros, tienen pistoles, nosotros no tenemos ni lo uno ni lo otro. Entonces, claro, pues fanos un mogollón de judiades, échanos a la calle. Mira, precisamente que estaba yo comentando ahora que esta tarde vi al Yeti y vi al pistolero maniego también. Vilos en un acto que, joder, que es muy significativo. Todo esto que estoy contando de lo chungo que hay el mundo, que funciona el mundo, lo mal que funciona. Pues fuimos a vilos en una concentración, a Plaza la Escandalera, no vieu. Vilos en una concentración de Sofitu a un paisano que lleva allí, ¿cuánto lleva? No sé, si os digo la verdad, no sé cuánto tiempo lleva, pero lleva más o menos un mes en huelga de fame. Un mes en huelga de fame porque tenía un piso, tenía un piso, tenía una hipoteca. Mucha gente que tiene hipotecas, la mitad de la gente que conocéis seguro que tiene una hipoteca. Bueno, pues él tenía una hipoteca, pero resulta que llegó un momento en el que no tuvo perres para pagarla. Eso también ellos pasa a muchos que tienen una hipoteca, pero luego las cosas cambian. Igual ellos dieron la hipoteca cuando tenían trabajo, y ahora como no tienen, pues no tienen perres. Y entonces la cuestión, ya que el banco, en este caso Cajastur, bueno, ahora llámase por lo visto Liberbank, muy libres ellos, pues lo que faen. Pues el banco lo que hizo, que no puedes pagarme lo que tal, pues mira, el piso para mí. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, pues dentro de lo que cabe, mira, tú pediste unos perros para comprar un piso, el banco tasote ese piso, porque no te da las perras asina como asina, supose que te da el 80% de lo que él considera que vale ese piso. El banco manda para allá, además no vale que lo tases tú por tu cuenta o que contrates tú al tasador, tiene que ser con los tasadores, con la agencia de tasación que decide el banco que hipotéticamente va a darte la hipoteca. Tiene que ser con esos, no mal con otros. Entonces va el tasador de confianza del banco y lo tasa. Lo tasa en una cantidad, la que sea. Y el banco, de esa cantidad, date una hipoteca por el 80% de ese valor. Supónse que así no cubrese las espaldes, para que en caso de que no pagues, de que tú no puedas hacer frente a ese préstamo hipotecario y te se quede col piso, pues entonces, oye, yo tenía más el 80% de lo que vale, y luego resulta que quedásete col piso entero, cojona, pues vaya beneficio que saca, ¿no? Pero mira, curiosamente no es así, porque lo que fan cuando te lo lleven, cuando te lo quiten, cuando te lo embarguen, y sacarlo a la venta. Pero curiosamente, resulta que lo que saquen por venderlo, si consiguen venderlo, no llegue en absoluto eso que ellos decían que valía, y mucho menos incluso de lo que te dieron a ti. Yo digo, joder, menos de lo que te dieron a ti. Y entonces, pues como no se cubrió todo, pues el resto sigues debiéndolo. O sea que tú no tienes piso, pero sigues debiendo los perres. Y una cosa muy curiosa. Mira, estoy leyendo aquí, perdona que corte el tal, que pues decía que no sabía el tiempo que llevaba en huelga de fame el rapaz este, pues lleva 40 días, no menos que 40 días en huelga de fame. En huelga de fame porque él lleva una víctima de esto que os estoy contando, que ellos llevaron el piso a él, era el titular, pero bueno, vivía en el piso con su mujer y la su fillina, una fillina no sé qué edad puede tener, 2 añinos podrá tener. Bueno, pues nada, oye, pues los señores de Cajastur, de Liberbank, decidieron, oye, pues lo siento mucho, pero si no pagáis el piso, pues a tomar por saco el piso para nosotros. Y entonces él dijo, no, por Dios, no. Y sí, claro que sí, el piso para nosotros. Y como él seguía emparrado que no, porque está claro que el rapaz este es un antisocial, pues mandaron a desahuciarlo. Y como por lo visto a la primera no salió el tema del desahucio bien, porque hubo mucha gente que se puso ahí en medio y que hicieron de barrera para evitar que pudieran entrar a desahuciar, hay gente solidaria por el mundo, hay gente que parece que el hombre este tuviera jeta y viviera por encima de sus posibilidades, sino que entienden que los que tienen jeta son los putos bancos. Y los que presten para armar un piso que después no vas a ser quien a pagar, posiblemente, porque las cosas cambian. A ver, en 30 años cago la marca de una hipoteca, no cambian las cosas, cambian mucho. Vemos cómo están cambiando en meses, o será que como para no cambiar en años. Bueno, pues como formulara mal a la primera, lo que hicieron fue intentarlo una segunda vez y intentarlo de manera más efectiva. La manera más efectiva fue llevando unas cuantas docenas de policías, que dieron bastantes porrazos, detuvieron a 20 personas. Y curioso, porque, qué sé yo, pues pasen otras cosas mucho más chungas por ahí y no detienen a 20 personas. ¿Cuánta gente podía haber ese día en la concentración? Yo no tuve, reconozco que debería avergonzarme, pero no tuve. Yo estaba en clase y por no perder clase no fui a ese día. Pero bueno, pues ponte que hubiera allí, ¿qué? 70, 80, 100, 100 y pico personas. Pues joder, 20, un 10, un 15% de la gente que estaba, detuvieronla. Qué malo serían la gente, seguro que llegué porque, qué sé yo, tendrían armas o estarían pidiendo de alguna barbaridad, de algún crimen, de alguna cosa ilícita, que hiciera sencillamente que no echaran de casa a una agujena de 2 años. Dese también la circunstancia, y esto es interesante comentarlo, de que, bueno, uno de los motivos por el que el hombre este no pudo pagar la su hipoteca, que en este momento me parece que asciende la deuda que dejó cuando ellos embargaron a 80.000 euros. Uno de los motivos por los que no pudo seguir pagando la hipoteca allí porque el rapaz este, por lo visto, ya era autónomo. No sé exactamente a qué se dedicaba, no sé si a los portes o una cosa así. Y bueno, pues una cosa que ellos pasan mucho a los autónomos, ya que los que ellos contraten, ellos paguen. Pasa mucho, uy, sí, pasa mucho, la de Dios. Los que seáis autónomos, de los que estáis sintiendo esto, los que seáis autónomos o los que conozcáis a autónomos, seguramente sabéis de sobra que es lo más normal del mundo, que no te paguen. Mierda, perdona, la mierda va porque ya que cerré la ventanuca de internet, estaba mirando cosas en internet para contarles a vosotros, voy a cerrarla. Estoy como una verdana, pero no pasa nada, ahora es enseguida otra vez. Lo único que la gente que tuviera en el chat, a ver, voy a volver a ponerme porque ahora salíme otra vez. Y tú que bueno en el ahora que digo yo que la gente que tenía en el chat y nada más sincio que tampoco se molesta porque no aparece, porque desaparece, mejor dicho. A ver, dice yo sin yo me sigo, y que cuando te metes en el chat tú de mano, pues métete con un nombre figurado, y luego pinches el sinin. No, pero el sinin no funciona para poner tu nombre. Bueno, pues eso, que soy yo, ¿vale? Ese que se que dice ahora Wes Logan, ye soy yo, soy el anedónico miserable. Voy a ponerlo aquí. Anedónico. Vale. Listo. Bueno, pues seguimos entonces con la historia con la que estaba contando. Bueno, pues que lo dicho, este rapaz, pues parece ser que era autónomo y que uno de los motivos por los que no pudo seguir pagando la su hipoteca ye porque debían perres, debían muchas perres. En concreto, había una persona que debía nada menos que 60.000 euros. Joder, pues teniendo en cuenta que debe 80.000, 60.000 no estaba mal, era una cantidad que seguramente lo podía sacar del paso, solamente con lo de eso. Bueno, pues es la casualidad de que esta persona que debía 60.000 euros, pues es uno de los consejeros de Cajastur a Caliber Bank. Sí, que sí, que no hemos exagerado, ya sí, ¿eh? Debe perres, no ni les paga. Y les paga, y entonces pues quitan el piso, y él forma parte de la entidad bancaria que quita el piso. Pero y que una cosa seguramente dirá él, a ver, una cosa y que el mi papel como empresario de 40.000 empresas superpuestas en las que cierro una, voy con la otra, tengo deudas en una, pero como la dice Bach, bueno, historia, yo no sé muy bien cómo funciona, pero sé que esas cosas pasan y pueden pasar. Pues la historia es que eso, el consejero, uno de los consejeros del banco que reclama esas perras, pues se debe esas perras. Y si las pagara, pues seguramente también podría pagar la hipoteca. Manda huevos. Yo recomendaría, bueno, yo no soy quien para recomendar nada a nadie, pero sí que me parece que lleva una postura un poquillo inética que toda la gente que tiene perras ahí en el Cajastur Liberman Kesti, que le sacara, coño, que le sacara y que cerrara la cuenta. Sería muy guapo que todo el mundo que tiene una cuenta ahí y sobre, ya no todo el mundo que tiene una cuenta ahí, coño, solo con que la gente, que esto y parece una vergüenza, sacara las perras de ahí, yo creo que ya ellos hacíamos un poquillín de daño al banco este, y igual ellos obligábamos a rectificar. Pero bueno, teniendo en cuenta que la concentración de hoy, yo eché así un vistazo por arriba, conté rápidamente tal, y no sé si estaríamos 150 personas, pues la verdad que entonces les veo lo mal. También, a ver, una cocina lleva verdad también. Yo enteréme de que de la movida esta, de la concentración, enteréme hoy al mediodía, cuando llegaba para casa con ver mi cartelos por ahí pegados. Bueno, que oye, a lo mejor si se hubiera publicitado un poquillín más, pues igual iba más gente, porque yo creo que hay mucha gente que esto parece una vergüenza. Yo creo que tampoco hay, a ver, no hay mucho que pensar, no hay que tener una ideología muy profunda para que cuando ves que echen de casa, echen a la puta calle a una pareja y a la Sofía de eso que tendrá 2 años, pues oye, no sé. Y que ves que el rapaz este que monta una tienda de campaña ahí en la Plaza de la Escandalera, enfrente a la central de la Caja Astur, ponse en huelga de fame, ¿eh? Y que lo que pide no llegue idea en una casa para él con tofocico, no, llegue la casa, se lleve para el banco, pero que por lo menos con eso quede saldada la deuda, ¿eh? que no ni anulen ya la vida, porque nunca jamás en la vida va a poder pagar esa deuda que reclama el banco, ¿eh? Poderse pagar otra vivienda al mismo tiempo, o sea, está condenado, totalmente condenado. Pide otra cosa más, que yo creo que tampoco sería ninguna locura. Pide lo que lleva el alquiler social. ¿En qué consiste esto del alquiler social? Bueno, como tantas veces, yo os digo que yo sé más o menos de qué va, pero que no sé a fondo el tema. Si os interesa, pues buscáis por ahí, coño, os informáis y miráis a ver lo que lleva exactamente. Yo soy un aprendiz de mucho. Ya sabéis que los aprendices mucho somos maestros de nada, ¿eh? O sea que yo soy aprendiz de mucho, pero maestro de nada. O sea, sé un poquillín de muchas cosas, pero mucho de una cosa, no, yo creo que no hay ninguna cosa de la que yo sepa mucho. Hay cosas de las que sé un poquillín más y cosas de las que sé un poquillín menos. Esto del alquiler social en concreto y una de las cosas de las que sé, más bien poco. Pero bueno, oye, no obstante... más o menos puedo contaros en qué consiste. Bueno, por lo que yo sé, el alquiler social consiste en que ese mismo piso que te embarguen, bueno, el alquiler social iría conjuntamente con la dación en pago. Consiste que en ese mismo piso que te embarguen por una deuda, tú puedes entregarlo y con ello saldar la deuda, pero a la vez negociar con el propio banco tú poder seguir viviendo ahí, pero pagando ellos un alquiler. Cosa que me parece, bueno, pues bastante razonable dentro de lo que cabe. Porque teniendo en cuenta la cantidad de pisos vacíos que hay en este país, pisos vacíos propiedad de bancos. Pisos vacíos propiedad de bancos procedentes de embargos. Entonces uno dice, coño, pues mira, si los ponen en alquiler, o incluso si se los alquilan a la misma gente, a la que desociaron, pues coño, bien para todos, ¿no? Bien para todos, a ver, desde un punto de vista incluso del propio banco, joder, si yo soy el banquero y digo, hostia, pues de puta madre, porque si estoy ganando perres, ¿eh? Estoy ganando perres, por lo menos, no llegue que me quede aquí con el muerto este, con el piso que no tengo nada que hacer con él, más que tener un vacío, ¿eh? Y digo yo que el banco tendrá que pagar a la comunidad y estas cosas. Bueno, espero, solo faltaba que encima no tuviera que pagar comunidad, ni IBI, ni estes cosiquines, ¿no? Con la puñeta. Pues hombre, yo supongo que sí que tendrá que pagarlo. Y entonces, en ese sentido, pues joder, a mí me parece una solución bastante lógica para ellos, desde el punto de vista de ellos. Desde mi punto de vista, ¿qué sería? Coño, pues prender fuego a todos los bancos. Y los pisos y las hipotecas y tal, canceláis, las hipotecas canceláis y la gente viviendo tranquilamente, ¿eh? Y la gente que no tiene vivienda, pues se metese en las viviendas embargadas de los bancos esos, que total, como ya los quemamos, dejaron de existir. Esto plantease en el libro y la peli del Club de la Lucha, este que tanto me gusta a mí, que pongo la banda sonora de la peli. Pongo la siempre de fondo y luego de vez en cuando pongo también de algún audio de alguna escena de la película. La semana pasada pusimos uno muy guapo que lo puso el pistolero maniego y que bueno, que estaba muy guapo, estaba muy muy interesante, muy prestoso, muy guapo. Teller Durden diciendo a la gente que llena la mierda que tenía trabajos que como era para conseguir cosas que no necesitaban. Bueno, historia es eso, tendré que ponerlo otra vez. O bueno, qué coño, joder, vosotros mismos lo sentís otra vez si descargáis el programa. Uy, coño, voy a hacerlo yo todo, hostia. O sea, yo tengo que hacer el programa, tengo que poner las cosas, tengo que subirlo a internet y luego encima tengo todavía que andar de explicar. No. A ver, vais vosotros a internet, archivo.org, que está, bueno, mejor todavía, vais a la página de la radio, a la www.radiocucan.org y pincháis ahí en lo de programas grabados y ya os lleva directamente a los programas grabados de Radio Cuca que están guardados en archivo. Buscáis el de Anedonia de la semana pasada y ala. Bueno, que todavía lo subí hoy, vale, está bien. la semana pasada, pero subirlo todavía esta tarde. Pues no, pues vale, joder. Y que, a ver, que a mí no me paguen por hacer esto, ¿eh? A ver, joder, todo lo contrario, pago yo. Y gustoso porque, Dios, ya quisiera yo que el resto de la mi vida fuese tan satisfactorio como hacer programas en la cuca, que estoy muy prestoso y pasase muy bien. ¿A qué estábamos? Bueno, eso, que había un vídeo de Tyler Durden que lo podíais poner ahí. Y estábamos hablando del Club de la Lucha porque plantea ahí el escritor Chuck Palahniuk una posibilidad muy interesante. Que llegue, bueno, los que visteis la peli o los que leyeres el libro. Bueno, la peli sale en el libro, yo supongo que salga también, pero si os digo la verdad, no fui capaz de leer hasta el final. Y es demasiado moderno para mi gusto. Yo no soy quien a este tipo de literatura no conseguí, muy vanguardista, qué sé yo. Oye, yo soy clásico. No fui quien a leerlo. Mira tú que va, oye, gusta leer cosas raras. Pero este en concreto no fui quien a terminarlo. Pero bueno, seguro que muchos visteis la peli y al final lo que fan y volar con explosivos unas torres que son las centrales de las mayores, a ver, cómo ya era, de empresas de tarjetas de crédito, supongo de la Visa y Mastercard y tal, de manera que, bueno, pues volando aquello, pues se destrozaban todos los archivos, todos los registros de las tarjetas de crédito y, bueno, pues y era como que todo volvía a cero, al punto cero. Bueno, pues entonces yo propondría una cosa similar con el tema este de los bancos y de las hipoteques, pues cogíamos, prendíamos fuego a todos los bancos. Iba a ser un trabajo arduo, complicado, porque había que prender por un lado fuego a todos los centrales, pero igual también había que prender fuego a todos los sucursales, porque vete tú a saber, con esto ahora de la red, igual están las cosas por ahí difusas y pueden recuperarse desde cualquier sucursal. Los datos, los archivos, la información, pueden recuperarla desde cualquier lado. No, pues igual había que quemar esto es. Y bueno, iba a ser mejor en general. Y vosotros diréis, no, entonces quemas el dinero. El dinero son apuntes, nada más. Son apuntes en un ordenador, no existe. El dinero de verdad, el dinero físico, no existe. Ahora que somos todos un poquitín más cultos en esto de la economía, que también a meternos conceptos económicos para el foráculo de la nariz para adentro, nos meten los conceptos económicos, pues ahora ya más o menos sabe todo el mundo que el dinero no existe. Aquello que hacían los paisanos de antaño, de ir al banco, a ver, sácameles mis perras que quiero contarles, les míes. No les del vecino, no, les míes. Y entonces los del banco tenían que explicar, no, hombre, pero no llegue esos perros, están, ¿cómo que no están las mis perras? Yo quiero exactamente las mis perras. Y la anécdota esa de alguno que marcaba los billetes cuando los llevaba para el banco, marcaba los, ponía ellos, bueno, pues con un bolígrafo o un rótulo o tal, ponía ellos una marquina para saber que llenan los de él. Y luego, hostia, cuando dicen otros, decían, no, pero si estos no son los míos, que yo lo que metí aquí estaba todo marcado y él, bueno. Tremendo. Nada, eso, bueno, que es la manera más lógica de pensar, ¿no? Joder, pues yo guardo mis perres. Y que para arriba que me cubren por guardarles. Cojones, que no están aquí. ¿Cómo yo? Que lo apuntaste, pero que cago en la marca. No sé qué, cago. Normal. Y es lo más normal del mundo. Porque ya es comprensible. Hoy estamos dando ahí un poquillín de caña a los bancos, hombre, ¿por qué no? Y es comprensible que cualquier tipo de empresa que te preste un servicio te cobre por ese servicio. Entonces, bueno, pues visto así, el hecho de que un banco que te preste el servicio de guardarte las perras, supónse nada más, ahora ya está cayéndose ese castillo de naipes, pero suponíase que ya era más seguro, tener los perros bajo el colchón o en el calcetu, que bueno, pues que ya era más peligroso, porque bueno, podían entrar a robar o podía pues haber un incendio y que mamese todos los perros, bueno, lo que fuera. Pero por embargo, tenerles metidos en el banco, y oye, el banco tenía un seguro, tenía unas historias, entonces ahí estaban los perros muy seguros. Pasara lo que pasara, estaban los perros. Bueno, que ya veis que ahora estamos viendo que no, que posiblemente quedemos todos sin perros, ¿eh? ¿Cuánta gente hay que ya con historias, como por ejemplo eso de las participaciones preferentes, firmaron engañados y tienen les perres bloqueadas hasta el año 8000 y cosas por el estilo, que sí, que no hay ninguna exageración, no tiene para nada. Pues bueno, que decía yo, que digo, bueno, si de verdad el banco fuera eso, el sitio que te guarda les perres y te ofrece un servicio que te lo asegura, bueno, pues entonces podría ser normal que te cobraran, que te cobraran por hacer eso. Por ofertarte ese servicio, bueno, vale, venga, pues normal que tenga que pagarte una comisión. Pero resulta que, bueno, que estamos viendo que se oye mentira y que por otro lado, uy, están picando la puerta. Esto va a ser el amigo Yeti, que no vino a la hora y que está ahora picando, Bueno, anda, pues nada, tendré que cortar la disertación. Esta seguramente más adelante siga con ella, No sé si a lo mejor sigue, porque como nos cortamos, sencillamente vamos a decir honesto de que los bancos son unos miserables porque ganan perres con el dinero que tú y os metes, y para arriba van y cóbrente, Y para arriba van y cóbrente. Y para arriba van y joder, que voy ahora, Yeti. Uy, espera un momento. Y te van a picar este hombre. Y yo estoy, a ver, lo que no se entiende, y que si no vienes a la hora, no vienes a la hora. Pero después esperes un poquillín, Pues un poquillín, porque yo lo que no voy a hacer es dejar de hablar, que estoy aquí dando la propia ayuda, le estoy animado, y dejar de hablar para venir a atender. No. Coño, me voy enseguida a abrir la puerta, pero cuando acabe con la parolada esta. Bueno, pues que decía yo que no lle normal, joder, que están ganando perres con lo que nosotros metemos y ponen los pelos para todo. Que si abrimos nada más de 9 a 1, que si domicilio recibos aquí no puede pagarse, que si parece pues normal, joder. A mí no me parece normal en absoluto. Pero bueno, y es lo que hay y no sé hasta qué punto nosotros estaremos permitiéndolo. Porque sí, por un lado, podrías decir, pues oye, al fin y al cabo, pues yo quiero tener las perras allí y oye, quiero yo y acepto las condiciones que me ponen. Pero oye, que no lle tan fácil ni tan sencillo, porque no lle exactamente que todo el mundo quiera tener las perras allí. Ya que no te queda otro remedio que tener una cuenta bancaria. Para cobrar cualquier cosa, normalmente te piden una cuenta bancaria, te lo pagan en metálico. Para pagar tú muchos recibos también te piden que los domicilies una cuenta. No existe la posibilidad de que, joder, esto va a ser seguramente de alguno llamando desde la puerta, pero claro, ya está. A ver, no sé, bueno, igual voy ahora para la puerta. Bueno, joder, de verdad, no me desean uno hacer el programa en paz. Pues voy a poneros un cantarín para que veamos entretenidos un pedazo y así no voy yo a abrir la puerta, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Anedonia en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org. Ya veis, la primera media hora del programa tuve que ir más solo que la una. Dios, era Dios de gente, ¿eh? No vino nadie. Esto era de Dios, una aparición de Cristo. Ahora, empiecenme a porrearme la puerta primero al Yeti. Pagando golpes ahí, pum, pum, pum, joder, cago en la ley. Ahora, está en medio del cantar y empieza a pegar golpes también el pistolero maniego. Esto ya es la hostia. Pero con ritmo, ¿eh? Con ritmo, cago en la puñeta. Esto buenas noches, ante todo. Bueno. Buenas noches, óyeseme aquí, sí, ¿eh? Sí, oh, claro que buenas sí. Buenas noches, soy sí, el sí. Pistolero maniego. Ahí estamos. El Yeti está mechando. El Yeti también manda huevos, ¿eh? Tiene que ir a mechar ahora que abrimos los micros. Puso un cantar de 5 minutos. No, en ese tiempo no tuvo ganas de mechar. Tienes ahora. Manda narices. Ay, Dios. Además, bueno, y la hostia, porque resulta que tenía que contarnos no sé qué historias de Londres, ¿eh? A ver, cago en la mar, Yeti. Falle el favor. Mira tú que en una hora es para mechar, ¿eh? No tienen que ponerse a mechar en medio del programa. Y hay que mandar narices, ¿eh? Hay gente retorcido. Hay gente muy retorcido en el mundo. Fue la mala idea. Para mí que sí, ¿eh? Estuvo aguantándose. Igual ya tenía ganas cuando entró. Sí. Y estuvo aguantándose para ir ahora. ¿Tú que son así? Igual sí, ¿eh? Sí. Bueno, tú que estoy. Ya. Venga, para ver usted. Cago en la mar. Ay, joder, ven, hombre. ¿Ala, por micro? Sí, ese es el micro. Pide disculpas al primero. No creo que tenga que pedir disculpas yo por esto, pero bueno. No, no, claro. Un error organizativo que somos todos responsables. Pide disculpas al menos por no haberte lavado las manos. Lavé las manos. Después, no antes, Sibarita. Las dos veces lo fallo. Las dos veces. Tú y es de los que decía. Una de las grandes frases que sale en Torrente, en la peli, y era la de que decía él esa frase lapidaria, hay personas que laven las manos antes de mechar y personas que les laven después. Yo soy de los que les lava primero, porque la mi polla ya es sagrada, entonces no la toco una mano sucia. Pues yo digo que la prevención de infecciones funciona en las dos direcciones. Pues puedes haber estado tocando cualquier mierda por ahí, puedes haber dado la mano a alguien tal, pues tiene una bacteriuca que te joda y te dé una... Te joda el pito. Te joda la polluca un poco. Y luego después también, cuando acabes de mesear, y bueno, pues la base también, pues cuestión de higiene y lo mismo, para prevenir infecciones. Ah, no, bueno. A ver cómo estos chavales... son musulmanes o tal, que se limpian el cielo siempre que mean y tal, ¿sabes? ¿No? La movida. Maniego, cago en la mar, parece nuevo en la radio. Arrímate al micro. Estoy arrimado al micro. Sí, vale, mirando para otro lado. Pero estos micros no llegan pa poder hablar de lejos. No. Si se sintiera todo, ¿no? No, eso es lo que llevo yo diciendo mucho tiempo, pero no puedo tocarlo. Engañaron. La mano, joder, yo más. La mano. Hey. No, que después tengo que lavar la mano para ir a mechar. Bueno, pues oye, la verdad. Mira, por ejemplo, hablando de eso. Estos sí. Micros. Sí. Con toda la gente que pasa por aquí, que tose, que habla, que... Sí. Que escupe, que te sale la bacteriuca de la boca. Ay, Dios, si lo pensamos bien, ¿eh? Yo todas las veces que yo os pongo un muerdo a la espuma esta... Si te muerdes. Arrímame demasiado y me como la espuma. Hostia. Tampoco hay para vivir paranoico, ¿eh? A ver, la cuestión de las bacterias y los virus, estamos rodeados de ellos. Y si de verdad, como lo plantean algunas escuelas de la medicina oficial, fuese una guerra, ¿no? Que estamos con las bacterias, entonces ya que ya nos hubiésemos extendido hace muchos años, porque muchísimos siglos, porque están por todos lados, hubiesen acabado con nosotros. No somos rival para ellos. Lo que no mata engorda. Pero de cuando en cuando hay alguna que sí se encabrona y lleva bueno la base. Un poquitín tampoco, si no sesionas, ¿eh? Bueno, eso es muy de... ¿Para un goler? Yo la verdad que para eso soy gochu, básicamente soy un gochu. De hecho, el golpeador del sobaco son bacterias. Ah, sí, eso, ya, pues oye, el sobaco no huele mal. No, según el... huele mal cuando hay acumulado, más que nada, porque de así nada de mano, oye, cuando normal. Está fresquino y tal, pues tampoco oye para tanto. Lo que yo normal, y esa gente que va oliendo a colonia, que balta para atrás. Lleva bastante peor. Hombre, yo creo que es peor, ¿eh? A mí en todo caso, gusta la ausencia de olor. pero el supuesto color bien, para quien lo quiera, ¿viste? A mí el color de sobaco y de sudor en una relación erótica y algo que me pone muy burro. Es más, siempre si que no, nos si cierta no, cierto límite que ya llega si no a ser si no asqueroso. Hay, si pero... no hay eso, no hay relación erótica. Madre. Sí, sí. Bueno, yo nunca pensaba en eso, pero mira, oye, ¿quién sabe? Estamos reventando el programa, a ver, ¿qué querías hablar? No, no, estaba reventando mi programa. Este programa ya es ira, precisamente. Son los temas que son propios de la anedonia. No sé exactamente estos temas que nos comentaba el Yeti que quería tratar, si serían propios de la anedonia, no. ¿No? Esos temas, no nos hablaste de... ¿Qué temas? Coño, que tenías información fresquina de Londres y tal. Ah, tengo, bueno, tengo, pero tengo que poner una pestañuca ahí en el ordenador. Eso. A ver, que yo lo que tienes que poner, hombre. A ver, vamos a ver. Yo lo que tienes que saber idiomas. Joder, a ver. A ver. A ver, ahí la leche. Pero, entonces, ¿qué tienes que buscar? Agarra el micro, coño. ¿Tuviste hablando de los bancos antes? Ya, antes estuve hablando de los bancos. Estuve yo viendo por la mañana en un acto de sadomasoquismo. Ese teclado no es mi hombre. Y estoy de aquí. Estuve de tío que estaba viendo por la mañana un acto de sadomasoquismo, las comparecencias de los señores directores de bancos en el Senado. Sí. O en el Congreso. Ay, Dios mío, vaya paripé, chaval. ¿Por? Porque hay un paripé. Bueno, él decía lo que daba la gana, los otros preguntaban lo que daba los cojones, etcétera, etcétera. Pues mentira, Maniego. No son direccionales. No son direccionales. ¿Cuántos años lleves en la radio? Demasiados. ¿Cuántos? Pues... Eso cuenta inmediatamente. No, quiero echar cuentes porque sale mi mujer. ¿Cuándo hiciste el primer programa? Con 20, 21 añinos. Vale, bien. Hay 16 años mínimo. Bueno, un tamar. ¿Y todavía no aprendiste a hablar por mí? Todavía no aprendí, ya viste. Ah, joder, Mar. Y es que manda narices, ¿eh? Manda narices, lo que... Ay, señor. A ver, Yeti, venga. A ver qué es lo que nos cuentas. Bueno, pues un par de noticias de la gente de Bristol en Inglaterra. Un parque de energía... Bueno, una empresa contrata de... del parque de energía de la zona olímpica. La empresa GDF ha sido atacada por anarquistas en Bristol y el otro día hubo también un corte de vía realizado también por gente de ese tipo. Ha sido reivindicado en contra de los fastos de las olimpiadas. Y luego después hay aquí un texto: la gran idea de los jefes contra el espectáculo olímpico del dinero y el poder, en el que se dicen cosas como, por ejemplo, no está y mal. En inglés, se queda mejor. No sé. No está mal, pero muy propio de este programa, igual no un ye, ¿eh? No. Ya, vale, no, pero bueno. Vale, no. Oye, un poco demencial lo de los Juegos Olímpicos. The biggest mobilization since the Second World War, significa que la mayor movilización desde la Segunda Guerra Mundial, 18.000 soldados, posiblemente más, tal es la... El secretismo, incluyendo detalles o información sobre tropas desplegadas de otros países, con lo que se llaman unmanned drones, que son como aviones en los que el piloto, pues bueno, está en una sala a muchos kilómetros manejando eso como si fuera un videojuego. En resumen, que hay muchos chefs de tu... marines, etcétera. Bueno, anda. Y bueno, hay... En resumen, zonas de dispersión fuera de la valla eléctrica, una valla electrificada que rodea el perímetro. Y se han pasado legislaciones en las que cualquier exhibición, producción o posesión de pósters, panfletos críticos con los Juegos Olímpicos o los sponsors criminalizados y, bueno, pueden entrar en casas privadas y conseguir y quitar el material. Se ha dado el caso, estando yo allí, de una señora que se vio una bandera contra los Juegos Olímpicos y básicamente los policías empezaron desde la ventana a decirle, una señora de Stratford, de la zona donde se van a realizar, una bandera que tampoco decía joderos todos, o sea, uno bastante tal, un mensaje muy moderado, y ella dijo que no lo quitaba, y bueno, entraron en su casa, la quitaron y se la llevaron y la metieron pues 2 o 3 días en comisaría. Así están las cosas. Bueno, y excusa y buena hora, para hacer medidas represivas, Sí. Hasta los Juegos Olímpicos, que son... Los Juegos Olímpicos hay mucho que decir. Hombre. Y bueno, de eso, dicen que más o menos cuando no me desafío en mi programa, ¿te cuentas? Que sabe artes marciales y el oyiste. Nunca he atropellado. La última cosa, que cuando eso, cuando levante les maletes, cuando haga les maletes los atletas, gran parte de esa infraestructura va a quedar ahí, por lo que pueda pasar. Ah, bueno, como, claro, eso está más puestos allí. Pero es demencial, no deja entrar, por ejemplo, con camisetas de... de Nike o de tal y cual, no te dejan entrar en los en los campos y tal, porque van contra los sponsors oficiales. Y Adidas, pues, no puede ir con tal, si el otro, y es demencial. Como no un patrocinio, no se pueden hacer. Es que ahora todo y el mundo, la era de las redes sociales y toda esa historia y tal, que yo, pues, podemos ser muy críticos, pero incluso eso tampoco dejan dentro de los estadios y tal que espectadores y más retransmitan, pues, con el Twitter, saquen fotos, con el Facebook, lo que sea. También está inhibidores y está prohibido. Vamos, te puedes meter un puro de la hostia. Ay, que hay que ensayar medidas de control social. Eso va contra los derechos, doctor. No, pero bueno, vamos allá. Vosotros, no sé si alguna vez pensasteis en que el origen de los Juegos Olímpicos en general, toda la infraestructura de, bueno, del olimpismo, que lleve una organización casi podríamos decir demencial y no voy a decir criminal, pero bueno, criminal contra la persona igual sí. ¿Sabéis, por ejemplo, por qué los Juegos Paralímpicos se llaman paralímpicos? Porque vosotros podríais pensar, lógicamente, si son Juegos Olímpicos, pero dirigidos a unos participantes, unas personas con unas características diferentes, paralelas, si se reúnen en paralelo los Olímpicos, lo lógico serían que se llamasen Paralímpicos. ¿No os parece? No sé. Paralímpicos, sí. Paralímpicos. ¿Pero? Pero se llaman Paralímpicos. Paralímpicos. Paralímpicos. ¿Por qué se llaman Paralímpicos en vez de Paralímpicos? Bueno, pues por un motivo que llegue el Comité Olímpico Internacional, como tiene los derechos sobre el nombre olímpico, uh-huh, sobre el término olímpico, no quiere que esa gente mal formada, comparta su nombre. Y es curioso porque, bueno, a lo mejor que lo que pasa es que quieren seguir el principio griego clásico aquel, sí, la belleza física y tal, porque es curioso que no dejen competir. Que no llegue los Juegos Paralímpicos, yo le llamo los Paralímpicos, ¿qué quieres que os diga? Que no llegue sellan para que personas que no pueden competir en el deporte, digamos, estándar, puedan competir en ese, sino que que esas personas están vetadas para competir en el otro. La persona, o sea, aunque pudieran seguramente hacer las pruebas y pasar, seguramente conocéis a Pistorius, el sudafricano, perdón, el de los 100 metros lisos, campeón de paraolímpicos o como se diga. Efectivamente, bueno, Pistorius no ni dejaron competir en los Juegos Olímpicos porque suponían que les decían, argumentaban que les sus prótesis, porque Pistorius está amputado de sus piernas de rodilla para abajo, argumentaban que les sus prótesis y daban ventaja. Y lo que tiene un tener piernas que te da ventaja. Claro. ¿Sabéis el ganador de qué prueba fue? No sé, no de carrera. El ganador de los paralímpicos hubiera quedado con la marca que hizo sexto en los Juegos Olímpicos. Lo que pasa que no podía participar en los Juegos Olímpicos. Pero no es que el presidente del COI durante muchos años, pues Amarans, joder, que era falangista. Es que hay cosas que taraos, tullidos y demás. No, hombre, no, eso queda feo. ¿Cómo va a ir un tullido con una camiseta de Adidas, con lo que vende Adidas? ¿Dónde sale Ronaldo y dónde salen esta gente guapa y el Messi? Bueno, no sé si Adidas exactamente, pero sí, si no hay uno y otro. Esa gente guapa y fuerte y modelos de sociedad, pues no pueden ser tullidos y esa gente. Había unos que los metían en unas duchas y tal, y así lo que hay que hacer. Yo tengo una visión también un poco paranoica, a lo mejor, de esto. El otro día leí en el periódico, en Nueva España, hablaba de un artículo que decía dónde están los límites de los límites humanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tardar a seguir batiéndose récords en cualquier disciplina deportiva, especialmente, obviamente, en el atletismo? Porque obviamente decía, bueno, los tendones pueden aguantar cierta presión, los huesos pueden cascar a cierta presión de los músculos, el corazón puede bombear una cantidad máxima limitada de sangre. En fin, será una cuestión natural, habrá gente que vaya naciendo a base de drogas, cada generación, o dependerá el futuro de las drogas, de las prótesis, de eso, lo que te digo, no solo para los atletas, que como dices tú, yo el Pistorius Velu que está perfectamente preparado para tomar parte en una competición así, pero pero también en atletas normales y corrientes. Yo creo que está intentando un poco empezar a educarse a la gente a través de los medios de comunicación y con este tipo de cuestiones, suavemente, como no quiere la cosa, en el tema del cyborg, o sea, de haciéndonos un poco acostumbrarnos a la idea de que en el futuro va a haber ese tipo de implantes, esas movidas que ya son una posibilidad, y que quién va a empezar a usarles primero que nadie, el ejército, amigos, el ejército. Sí, bueno, hombre, yo qué quieres que te diga. Sí, es verdad que ya están usándose, por ejemplo, están experimentando ese exoesqueletos por los soldados y demás, pero bueno, yo en ese tema soy mucho más de más sencillo que todo eso, les drogues. Las drogas, ¿cuántos años llevan? Las drogas llevan mucho tiempo. Drogas hay una hipocresía tremenda. Pero vamos, con el de toda la vida. A ver si. Yo como no creo. Como que decía aquel ciclista que decía que creías que íbamos a hacer 200 kilómetros, claro, y subir no sé cuántos puertos. Claro, comiendo espaguetis. Ahí está. Pero llevan toda la vida. Ahí van cayendo todos. Faltan los Indurain, el gran mito. Pero ya cayó Astron, ya cayó tal, ya cayó cual. Indurain no hace falta que caiga. Porque Indurain ya se supo desde. Yo la primera vez que lo vi correr, dije, este todo pavo está en el. Y lo ya veis. Carlos Luis, este tan famoso, dopado hasta el alma también en su momento, que estaban ni títulos unos otros. Bueno, hombre, los resultados de Indurain. Además, drogas, tú sabrás, Yeti, drogas chungas, o sea, drogas, y hablamos a nivel de, pues no sé, drogas que no se detectan y tal, o sea, drogas de laboratorio totalmente, pues no sé qué tipo de drogas serán, pero vamos, que ni se detectan, o que no están todavía recogidas dentro de, o sea, ver, experimentación pura y dura. Si llegó a los extremos de sacar la sangre a la gente para meter para dopar la sangre esa fuera del cuerpo para luego ellos la meter. Sí. Yo para mí un poco lo de los Juegos Olímpicos estoy de... peor que lo de los Rolling que decían que ya. Se cambiaba la sangre. No viste tocando rock and roll. Sí. Yo para mí yo también aparte de lo y tal, para mí yo también un poco lo de los Juegos Olímpicos, esto de cada vez más rápido, cada vez más alto, cada vez más fuerte tal, y un poco también además sin límite, como si no hubiera un límite natural. Y un poco también una parábola del capitalismo, de acumular como si no hubiera un límite, ¿no? Consumir a un ritmo cada vez más alto, como si no hubiera un límite natural, que el que pone la propia naturaleza, ¿no? De explotación de recursos naturales. Para mí un poco la misma idea. De hecho, lógicamente los Juegos Olímpicos se desarrollan dentro de una exaltación de la marca, de la propiedad privada, etcétera, etcétera, y eso, de los valores, ¿no? Del capitalismo, más alto, más fuerte. Sin límites, el límite lo pones tú, impossible is nothing de Nike, ¿sabes? Ese tipo de rollos que, vamos, son todo tufos capitalistas. Esto la película de Viven, están vivos. Vale, sería eso, sería la de John Carpenter. El rollo de, vamos, todo lo que hay detrás, el subliminal que hay detrás de todo esto. Que por cierto, que lo sepan todos los oyentes, todos los sintientes. Hay tiempo. Sintientes. Dice que debe llamar a los sintientes y pásame la pinza. Pero que sepan todos los sintientes que si se meten en el archivo, van a ver un programa de Anedonia que se titula Están Vivos y que va dedicado entero a esa película. Ah. Con cortes de imprescindible de principio a final esa película. Hostia, yo sobre el tema este de tal, cuando digo lo de cyborg en temas de puede que sean implantes, otras movidas, también las drogas, obviamente, son cualquier tipo de intervención sobre el cuerpo, no. Por ejemplo, los resultados que saquen de ciclistas o de esta peña luego después son directamente aplicables en otros ámbitos que pueden ser el del ejército mismamente. Está claro. Yo hice un cursillo de primeros auxilios después de haber intentado sacar una carrera. En la carrera universitaria no me contaron que había esta movida, pero luego después hice un cursillo de primeros auxilios por mi cuenta y resulta que se había desarrollado unos bolsines que se llaman quick clot, que es coagulación rápida. Venían directamente del ejército de la guerra de Irak. Son unos saquinos que tú, si tienes una herida en una arteria femoral o lo que sea muy grande, que está sangrando, vamos a decir, como la cornada de Paquirri, para que nos entendamos. Bueno, si yo esto hubiera habido, Paquirri hubiese salvado. Fue una suerte que en la tiempo que Paquirri que tuvieron una vida no lo hubiera. Pero ya, simplemente pones esa movida ahí y tápalo como si fuera cemento, macho. Sí. Y ese tipo es una cosa ya química, pero está investigado con todo este tipo de movidas. Luego, yo qué sé, a mí el Armstrong, aquel americano que también ganó tanto, que decía yo, tantos tours, no sé, con la media, yo sé, superé un cáncer, no sé qué más y tal, claro, superar un cáncer de escroto, que ya verdad que lo tenía, sí. Pues date un poquitín de baza también en la cantidad de drogas que te tienes que meter, porque supuestamente te estás medicando también. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? Ahí. No, de hecho, Astro está ahora mismo investigado en Estados Unidos y van a posiblemente ir limpiando los tours y tal. No deja de ser una hipocresía. A ver, no deja de ser una hipocresía en el momento en que, a ver, Y que a mí parece una situación muy muy tal. A los ciclistas, por ejemplo, bueno, a los deportistas en general, no ellos dejen sin un análisis y os detecten una sustancia que cualquiera de nosotros tiene en sangre, en el caso de ellos, ya delito. Sí, sí, sí, según el Estado. Sí, sí, sí. Y luego, sin embargo, a ese mismo ciclista, por ejemplo, por poner un deporte, van a exigir que faiga, que dé un rendimiento, porque si no da ese rendimiento la, la carrera, la marca comercial que patrocina a su equipo posiblemente deje de patrocinarlo, y entonces el equipo se vaya al garete, sí, y el deporte entero vaya al garete. Las televisiones, cuando retransmiten esos deportes, faenlo para qué, para poner anuncios y poder ganar perres. Menos la tele pública, vale. Pero bueno, falan para eso. Entonces necesitan que el deporte sea espectáculo. ¿Y cómo llega espectáculo cuánto, el deporte? ¿Drogándose? ¿Normal? ¿Cuánta peña de estas futbolistas también están ahora últimamente cayendo por ataques al corazón y no sé qué? ¿Qué gente deportista, gente sana, dicen y tal. Sí. Gente pues que en su momento se doparía pues para hinchar músculos o para lo que sea, ¿no? A ver, si lo hay en los gimnasios, si lo hay en la gente de aquí, de la calle, si lo hay en la gente de la calle, tú vas a cualquier gimnasio y va todo el mundo ciclado ahí, de lo que nos contaron el otro día, ciclándose con esteroides y con hormonas y tal para hinchar y para ponerse otra cosa. Y son nada, o sea, son como... Yo acuérdame el base del Real Madrid de baloncesto de los 80, el Juan Antonio Corbalán, que fue médico luego, sí, y decía el deporte profesional no es bueno para nadie. Dijo una vez en una entrevista. Hostia, pero eso puede saberlo, el deporte es bueno en estos moderados y tal, hacer y tal, lo que sea. Luego, si tienes más espíritu de superación, daste un poco más de caña. Pero el deporte en el sentido profesional, ahí traca, no es bueno, no es tan bueno como dicen. No creo que nadie tenga las noticias de decir que eso es bueno. Porque no es. O sea, yo que recuerdo casos como, por ejemplo, recordéis al también el jugador de baloncesto y este a Larry Bird. De los Boston Celtics, que iba a trabajar con sus ganchos, son insuperables. O sea, la River iba. Karen Abdul-Jabbar también. Yeti, falle el favor de falar el micro. Que hago la mar. Dios. Pero la River tenía un buen gancho también, ¿no? Era más de triples, era alero. Sí, era Karina Duljava, sí señor. Pero bueno, volviendo a la River iba del hospital a la cancha y de la cancha al hospital. Porque tenía los tendones destrozados. Creo que llenan los tendones. Y bueno, pues iba al hospital. En el hospital metían ahí drogues analgésicas. Y para poder jugar, y jugaba. Y claro, cada vez que jugaba, destrozábase un poco más. Claro. Sí, la muñeca lo que tenía jodido. La muñeca ya era, ¿eh? Pues, no, supongo que era la muñeca. Yo la verdad no sé exactamente qué es lo que tal, pero sí que ya era. Y tal, los brazos, las piernas y tal, sufren mogollón. Rodillas, tobillos, de todo. Sí. La selección yugoslava de balonmano, ¿de qué año? No me acuerdo qué año. No me acuerdo qué año ya era, pero... De balonmano, no yo Kukoc. Balonmano. Yo tengo otro artículo sobre Toni Kukoc. Y ya me quedó en la cabeza. No, la selección aquella, una de balonmano que fue campeona de Europa, no me acuerdo el año, en los 80, los 90, no me acuerdo el año. Pero que todos, el 100% de los que ganaron aquella Eurocopa de balonmano desarrollaron hernia discal por procedimiento de entrenamiento. Llenen los, o sea, en los saltos, y era impresionante, o sea, un yugoslavo de aquellos, un central de un lateral, pegaba un salto y no había defensa que lo parase, porque entrenaba en los saltos, saltando de la grada al suelo, cayendo en cuclillas y sin coger más impulso, de esa manera, volviendo a saltar para arriba. De esa manera desarrollan una potencia en las piernas impresionante, pero a la vez destrozan la espalda, obviamente. Claro, sí. Desplazar uno de los discos del. Efectivamente. Efectivamente. Vaya putada, hecho. Ala, todo es para allá. Pero bueno, yo creo que ya el que se mete a deportista profesional, igual yo no sé hasta qué punto no será una cosa que tengan toda asumido. La movida esta de las guajas, estas que fangen esa rítmica. Ah, tal. Bueno, sí. Eso sí que es demencial, chaval. Historias que salen por ahí de guajas. Que el periodo, incluso, si os retrasa, si os cambia todo el cuerpo. Sí. Que tienen que ser crías hasta los 20 y pico, sin desarrollar y tal. Y es brutal. Y una vez. Pero curiosamente, yo perfectamente el legal. Y todo el mundo lo sabe. No es tapadillo, como puede ser el doping de otros. ¿No? Eso es normal. Y es normal que tomen drogas para retrasar el desarrollo. Sí, porque son más flexibles y más historias y tal. Sí, increíble, verdaderamente increíble. Lo guapo que es salir de monte, o de ir a correr, andar en bicicleta, hacer pesas incluso, ¿eh? Porque no, oye, tienes que ir a casa y tal. Claro. Hacer algún deporte de contacto, no sé tal, pero no, hay que hacer. más alto, vuelve más a ser guapos. Vuelve a ser, a ver, yo por lo todo en mi terreno, ¿qué queréis que os diga? Bueno, el terreno mío, que posiblemente el vuestro también, pero allí el capitalismo, una vez más. Uh-huh. El deporte, cuando se convierte en una mercancía, en sí, algo sí. que se comercializa, pues lógicamente pierde toda... Sí, sí, todo el atractivo que puede tener el deporte, claro. Per se. Mira, volviendo a las Olimpiadas de Londres, la peña que participó... A ver, las Olimpiadas del 48-47, las de que hubo en Londres, esas últimas, después de la posguerra. A ver, llenan lo mismo, ¿eh? Era una maniobra política, acaban de perder la guerra, Inglaterra había dejado de ser imperio, el país estaba en puta ruina, una puñetera ruina y toda la historia, entonces obviamente tenía esa ideología... en el background, como dicen allí, de resucitación nacional, de podemos seguir juntos, tal. Pero mira, la peña que participó en aquello, y una foto de una mujer, y fue la campeona de los 100 metros lisos y de salto y la hostia, y la mujer saltando por arriba un tendal y por encima la sufía y sujetando un barreño a la vez, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba esto. Y era eso, y era ese ideal del amateurismo y toda la historia de aquello. Sí, hace sí, mucho sí, más no, a rajatabla. Sí. Hoy en día vas para allá y son dos profesionales de todo, joder. Todo, y en plan, sí, ¿de sí. qué y esto? ¿Sabes lo que te digo? De gente ya preparándose años y tal, y marcas, y patrocinados, y sponsorizados, y la de Dios. Y que aparte de la movida capitalista y el ideal de ahora mismo estas Olimpiadas en tal, aparte de colar medidas de control social para lo que pueda pasar con la crisis, para el enemigo interior, ya está descarado. No solo para el terrorismo, está exterior. Que potencialmente pueda suceder, sino también para después de todos los disturbios de los riots del 2011, toda la movida. Ya, aparte de eso, luego también esta movida este año, este parón que hubo de movimientos sociales y de movidas, porque Inglaterra estaba teniendo problemas estos dos últimos años bastante fuertes, jaleos y movidas y tal, y esta especie de nueva inyección de moral conservadora, patriotera, los atletas son los héroes del Olimpo, de la nación, que bla bla bla, todo esa puñetera retórica, ¿sabes lo que te creo? Eso funciona, eso, ¿sabes? Estamos todos juntos en esto, ricos y probes, la nación, tenemos que tirar por ello. Sí, sí, sí. De hecho, además, de con hecho, estas palabras, the nation, dicen, ¿sabes? No hay cojones. De hecho, están justificando parte de esta movida, así de forma indirecta, con un, lo llaman un ataque doble bandera. Están pendientes, o sea, el equipo israelí ya manifestó que tenían miedo que se repitiera un ataque similar a los de Múnich y tal y cual. O sea, un poco ya metiendo sin miedo para justificar también toda la mierda. Y hoy leí en el periódico, así por encima, en un titular, en El Mundo creo que era y tal, algo así como que había miedo a un ataque de doble bandera, que no tengo muy claro qué carajo es. ¿Ataque de doble bandera? Sí. Hostia, pues eso no sé exactamente lo que es. No sé exactamente, vale. Si es que intentarán colar a lo mejor un equipo bajo... Tira de Google o estas cosas. Ya también, ¿eh? Claro, joder. Oye, doble bandera. Pues ahora que tenemos la posibilidad... Ahora que cada vez, por cierto, voy a meter un pequeño inciso con todo este tema. Vemos España contra Japón. Bueno, anda. Pues que pierdan, ¿eh? Sayonara, baby. Que digo yo que no... No os dais cuenta de cómo los avances tecnológicos están cada vez fomentando más el no uso de la memoria, de las capacidades de la persona. Absolutamente. Yo llegué el otro día, yo no lo sabía, pero bueno, seguro que el maniego que ya experto en estas cosas lo conoce. El otro día enseñóme un collazo común, una aplicación del telefonuco pequeñuco, que si estaba sonando un cantar por ahí y tú no sabías exactamente cuál era, podías ponerlo y el teléfono te lo escuchaba y te encontraba qué cantar era y de quién era y... Sí. Madre de Dios, chaval. Estoy el claro, sumo tío. De refalfio, macho. Con lo que presa, a ver, porque yo reconozco, jode mucho. A ver, por ejemplo, hoy, cuando venía en alza, estaba sintiendo un cantar que estaba imponiendo en la alza y que yo conocía perfectamente, pero que... No sé ni el nombre de quien lo canta, ni el título, ni nada, para poderlo buscar después, yo qué sé, pues por internet, bajarme la canción y tal. Y jodeme, porque si no fui capaz a acordarme. Pero otras veces estoy ahí comiendo mentado y tal, y al final acuerdo, y préstamela de Dios, ¿eh? Tenía yo un profesor que lo llamaba paja mental, en el sentido de que ya era como meneátela y ¡pum! La explosión final. Sí, bueno, pues una metáfora muy buena. Y joder, pues es una pena que te lo pongan todo tan extremadamente fácil. Porque cuando te ponen las cosas tan fáciles, pues lógicamente desearás de usar estas capacidades propias. Y cuando dejes de usar estas capacidades propias, ya es posible que se deterioren o se pierdan. No sé hasta qué punto, esto sí que hay allí conspiranoia absoluta, puede tener algo que ver el avance este de las tecnologías con el avance brutal del Alzheimer y de otras demencias, en el sentido de que, bueno, pues no te digo que no. Como no se ejercita a mí me da bastante mío eso, ya te lo digo. Yo no sé, el Alzheimer dicen que tiene una base en mogollón de genética y toda la movida, pero bueno, sí. Pero hay una cosa. Bueno, no sé, ya me estoy metiendo. Va, el ataque nido a la bandera, llamamos un ataque de falsa bandera. Falsa bandera, sí, se lo que falsa llamo. Bandera, ataque de falsa bandera. Se denomina aquellos eventos terroristas y militares que se llevan a cabo de forma controlada y con un altísimo perfil mediático por naciones políticas y militarmente poderosas y por los que inmediatamente se culpa a alguna potencia o entidad extranjera contra la que se desea hacer la guerra. Claro. Estos autoataques se utilizan como disparadores que sirven de excusa para contraatacar. El 11M. El 11M, por ejemplo. Sí, sí. Pues hablan de eso, hablan de una posible bomba. Un ataque de falsa bandera en las Olimpiadas. Para... las Olimpiadas, exactamente. Para seguir un poquito con la dominación tecnológica. Oye, no, calla, no, me parece que ya era Alexander el Parao, al que nos comentaba el otro día que pues, los rumores apunten a que sea la excusa para atacar a Irán. Un ataque de falsa bandera. De... Sí, son las que están haciendo continuamente. Sí, la excusa para pa tirar contra Afganistán fue el 11S. Sí, sí. Contra sí, Afganistán, sí. Contra Irak también. Bueno, pues oye. Tienen mucha experiencia en esto. Ya con el Main en La Habana, pues fue la excusa, el ataque de falsa bandera para atacar a España. Más se perdió en Cuba. Efectivamente. Acuérdame lo que quería decir antes. A ver. Santo al cielo. Que, sí. No, que lo que. Prestas mucha atención al tema económico y toda esta historia de este sistema, ¿no? Del cómo te coge y te utilicen para sacar ciertos beneficios económicos, bla, bla, bla. Pero yo lo que creo que se presta muy poca atención. Yeah, ¿cómo se...? Porque todo sistema de dominación, lo que primero que tiene que producir y el súbdito más apropiado que va a coger y que va a hacer los trabajos que sobre los que se va a mantener esa la élite, ¿no? Toda la cuestión la cuestión del adoctrinamiento, de la producción de los súbditos en sí, de la producción de la mentalidad dominante, de la producción del individuo modelo que, del tipo de persona que, y yo creo que eso hay una cuestión, o sea, la idiotización y una industria como otra cualquiera, y un objetivo como otro cualquiera, o sea, y uno de los más importantes. Primero, produces eso y después ya te pueden producir los beneficios. O sea, que se y puede... el tema de Alzheimer, otra cosa que tal, puede tener una base genética, pero ya que ahora tal tema este de la epigenética, no sé si oíste hablar de él. La epigenética, hostia, sí, suéname, llámase, pero acuérdamelo. Llámase soft inheritance, que es herencia suave, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hubo un estudio de unos paisanos, unos científicos en Holanda, con gente que había sobrevivido a los hambrunes que habían provocado allí los nazis cuando la ocupación de la Segunda Guerra Mundial, y luego después en los descendientes, y encontraron que muchas secuencias génicas y muchas cuestiones tenían las generaciones posteriores. Entonces dieronse cuenta de que al parecer sí que... Contrariamente a lo que se dice, que los caracteres adquiridos son hereditarios genéticamente, sí que hay bastantes posibilidades de que cambios en el entorno, cambios en lo que tú haces con tu vida, provoquen cambios en la secuencia genética, que luego se puede pasar. O sea, que los cambios adquiridos también se pueden pasar hasta cierto punto. Qué curioso. Yo a mí padme que el Alzheimer tiene muchos papeletes a ser una cuestión epigenética. Metemos a los viejos en asilos. Quitamos ellos esa función que tenían antes de depositarios de la memoria colectiva. Muere la cultura oral, todo ese tipo de historias y tal. Empiezan a ser cada vez menos tal, empiezan a usar menos ciertas facultades y tal. Y entonces, obviamente, generación tras generación degeneren. Y puede que el Alzheimer venga de ahí, puede. Y una hipótesis que yo tengo, pero estoy bastante convencido. Yo lo que pasa es que yo en el tema de la genética soy muy escéptico. Para mí la genética ya casi como hablar de gamusinos, poco más. Yeah. Todo lo que no encuentran explicación, están los genes, están los genes. Y al cuentas el gen de la infidelidad, y el gen de robar en los supermercados, sí, y el gen de... Entonces, yo sin embargo, todo eso que tú comentabas, el hecho de que los viejos se los quite la función, se los lleve a residencias, estén como de más, como que sobren y tal, yo... analízalo desde el mismo sitio, pero sin embargo me resisto a dar una explicación genética. No, yo digo, a ver, si no es genética, no es genética, pero si hubiera algo ahí, si a pesar de todo nosotros estuviéramos equivocados, si es verdad que hay algo de eso, entonces uh-huh. probablemente que, más que explicarlo por la teoría genética clásica que hay hasta sí. ahora, estos desarrollos que hay ahora dentro con el tema de la epigenética sería lo más apropiado para explicar eso. Y aparte que lleve un puente también entre eso, entre el tema de, ah, no, es que este nació así, y el tema de, o sea, lo que te digo, de que lo que tú haces también te afecta y también cambia sí, te sí, cambia sí, sí, físicamente, sí. incluso los niveles más, claro, más reduccionistas, ¿no? Claro, ¿no? Yo por eso soy tan escéptico con la genética, porque precisamente como pienso que todo acto de la persona va a transformarlo, soy incapaz de creer que en los genes venga apenas poco más que el color de pelo y lo alto que vas a llegar a ser. Y incluso eso, ni siquiera viene lo alto que vas a llegar a ser. En los genes pueden venirte el tope que puedes alcanzar y el tope por bajo. Después lo que va a influir va a ser cómo vivas tú, cómo comas, cómo te laves, cómo... Claro, el entorno... Claro, eso es lo realmente importante. Eso influye en lo que llama la expresión de los genes. Que el tema efectivamente. El tema Yunxian y un depósito de información. Lo que lo expresa y un montón de cosas. No solo eso, sino que además depende de un montón de proteínas. Claro, ahí está. Y de un montón de aminoácidos y de un montón... Bueno, aminoácidos, proteínas son casi lo mismo que cojones, sí. pero un montón de enzimas, quiero decir. Uh-huh. Y rollos de estos que son los que van a... RNA, no y ADN estrictamente, sin él no se puede sacar el ADN del núcleo, no se lo puede poner en el ribosomes, o sea, y un tejemaneje tan sumamente complejo que decir que está todo en una cosa. Y eso descubrieron un asturiano, ¿eh? Bueno no, no, no sé, vaya, era por traerlo así al terreno nacional y agu. Oye, que mira, que tenemos aquí en el chat un oyente, no sabemos muy bien, que nos dice lo siguiente: la tragedia del ciclismo y las drogas. La tragedia de que pensar de los suicidios del Chava Jiménez y de Pantani, por ejemplo. Claro. Se habla de terribles episodios depresivos relacionados con el doping. Yo adoraba Pantani, colega. Sí, Pantani. Adoraba. Trajo el espectáculo grande, la montaña de vuelta, sí, colega. Sí. Y el Chava era un tío potente. Yo no sé si relacionados con el doping. Yo mucho decir igual relacionados con el doping. Relacionados con el doping y todo lo demás. A ver. Ambos los dos y eran ciclistas profesionales. Bueno, sí, claro. Sí, seguramente tenían presión por su trabajo. A ver, sí. Yo creo que venía un poco de todo, ¿eh? Hombre, pero a ver, sin ir más lejos, José Manuel Fuentes, el Tarangu, con Dios, murió cirrótico, perdió el hombre, murió sin hígado. ¿Por qué? Por toda la mierda que se metió en su momento. Digo yo, a ver, entiendo yo que haya sido de aquella, sin otro tipo de drogas o tal, pero también habría sus historias. Eddie Merckx y Anquetil, que son de la quinta. Sí, pero siguen vivos. Acabaron mal. No, Eddie Merckx murió. Sí, ya murió Merckx, el caníbal. Anquetil era el que murió, el eterno segundo, ese es el que murió. A Edmers no lo estoy seguro, pero... Edmers debe estar todavía por ahí, el caníbal, sí. Hay manía de no hablar para sí, que ¿sabes? No, hombre, que estamos hablando para el rico. ¿Sabes quién era cojonudo? ¿Sabes qué ciclista y era prueba bomba para el tema de depresión? Que si no se deprime para atrás. A ver. Le Jarreta, tío. Tú sabes que una vez ese hombre, una prensa, estaba como de los primeros en el Tour de Francia. Sí. Una vez tercero, segundo, se dice, ¿qué, Marino, vas a seguir intentar ganar el Tour? No sé qué. Dice, pues ya veremos. Una pachorra al 15. No tenía ninguna puta ambición. Decirle, sentirlo en entrevistas. ¿Cuál es el sitio preferido tuyo para andar en el pelotón? Dice, el para atrás del todo. ¿Por qué? Pues porque voy viendo el paisaje. Efectivamente. Y otro un día ganó una etapa. Pasó la línea de meta, descolgó, se tiró para ahí, a refrescarse y está diciendo, Rodolfo Peña, ¿qué pasó? Ganaste. Ah, no lo sabía. Flipa, ¿eh? Yo le Jarreta sentí una entrevista cuando se retiró, en la que el hombre se desnudó absolutamente y dijo, a ver, el ciclismo profesional ye una mierda. Estaba deseando dejarlo para poder dedicarme a lo que realmente me gusta, que ye andar en bicicleta. Imagínate lo que yo metete en un pelotón de esos a 50 por hora que van en tal, lleno de gente por todos los lados, con el estrés que tiene que ser aquello. Nunca, tú mira que vas, yo a veces, pasame a mí, por ejemplo, que yo no soy ningún tal, pero vas dos o tres en bicicleta, ya vas pendientes que si tropieces, que si caes, que si el de delante, que si el de atrás, que si no sé qué. Te imagínate eso y tal, y venga y corre y sale y escapa y todo el equipo, ahora baja por agua, ahora sube. Hostia, calla, debe ser un estrés la bicicleta. Hombre, todos los deportes profesionales en general, ya os digo. Yo no sé si vosotros practicasteis algún deporte de competición, más que nada, seguramente. Yo, por ejemplo, jugué al balonmano cuando yo era rapaz. Y llegó un momento en que yo que ya no disfrutaba, ya no lo pasaba bien. Porque llegó un momento que lo importante no era entrenar y no era jugar. y era ganar. Y pasóme con el karate, siendo un guaje que lo dejé cuando empezamos a prepararnos para competiciones. Uh-huh. Llegó un momento que teníamos el cinturón verde y tal, y ya era todo las catas y hacíamos ya combate un poco para ir ya después a eso, a exhibiciones y tal, y a combates y estas historias. Y ahí fue cuando yo dije, esto ya no me mola tampoco. Ya empezamos ya un poco en plan demasiado serio. O sea, lo digo, bueno, era serio, el karate es muy serio y tal, pero demasiado. O sea, ya era muy en plan, muy orientado lo que tú dices. O sea, hay una competición, vamos a hacer la cata perfecta, vamos. Eso era muy aburrido. ¿Tú sabes lo que era que 15 personas tuvieran que hacer la cata todos al mismo tiempo? Hombre, no me jodas. Yo, mira, todo el espíritu de tal. Sin ir más lejos, el fútbol de guajes y una movida, chaval, que he dado los espectáculos más vergonzosos del mundo, desde padres que se peguen entre ellos campos de alevines y de infantiles, que linchen al árbitro, que hace, pero yo luego, mira, yo jugué al fútbol en eso, de alevín, infantil, luego después de Cielo, porque ya era en plan de decirte el entrenador, bueno, aquel que se esfuerza juega en el primer equipo o damos y partido. Al final ya era todo mentira. Ponían a los de siempre, que eran un poco buenos y tal, porque llegaba por ahí el papá y la mamá diciendo pensando que el fío iba a ser Maradona, haciendo la pelota, y el entrenador acojonado, ¿sabes lo que te digo? Y luego después, acuérdame, cuando dejé de jugar y tal, después de unos años, entréme de un amigo mío que se había metido a entrenar en el equipo este, a los alevines, los más pequeñinos de todos. Y este tenía la política, decía, mira, son guajes. O sea, pongo 11 en este partido y cambio unos cuantos. Y luego después, en el siguiente, pongo a otros 11 y cambio unos cuantos y dame igual. Bueno, montaron y la de mi madre. No se atrevieron a pegar y porque yo un tío grandón y si se pone a dar hostias acaba con tres de ellos. Pero fue una movida en plan de tal. No duró una mierda. Y yo, pero ¿qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? ¿Sabes lo que te digo? No, pero y es que tú mira cómo llegó la movida. Esto comentarlo ya alguna vez aquí cuando oficio de alguno de los programas que periódicamente fejo contra el fútbol. Tengo mucha manía al fútbol. Bueno, yo durante muchos años fui monitor de balonmano en escuelas, en colegios. Y, hostia, pues, oye, te topabas con el de... Bueno, para empezar, la nuestra política ya era precisamente esa. Todos juegan. Además, joder, yo siempre fui monitor de benjamines y alevines entre movimiento los 8 y los 11 años. Y la verdad, joder, hostia, pues la cuestión ya era que todos jugaran, que todos lo pasaran bien. Los entrenamientos eran para pasarlo bien y para aprender. Y entonces consideramos que si esos chavales deben a seguir, coño, pues ya era importante que los benjamines aprendieran, yo qué sé, pues que no se molestaran tanto en ganar el partido en tal, que aprendieran otras cocinas, la postura, el compañerismo, por ejemplo. Y veías los otros deportes, que si el monitor de badminton, el de baloncesto, más o menos todos tenían la misma filosofía. Menos el de fútbol. El de fútbol ya era otra cosa. En fútbol no era como nosotros, que nosotros íbamos a las clases al principio de curso a decir, va, ¿quién quiere jugar al balonmano? Va, yo, venga, pues todos para acá y tal. Y entraban todos. Ayer no. Y era el de fútbol, llegaba y decía, bueno, tal día prueba. Esto guajes de 8 años, de 9. Tal día prueba para ver. Y el que sea bueno pasa para el equipo y el que sea malo no. Me cago en la marcha, vale. Yo flipaba con 8 añinos. En fin. Eso ya empieza eso, jugar ya con el tema de la competitividad, hombre, claro. De lo mejor, tal. Una mierda. Que hay que reconocer que los críos, mandan narices, lo pronto que ellos inculcamos esas cosas. Los críos a los 8 años ya querían competir. Como pasaron mucho tiempo y no hubiera partidos contra toda la escuela o tal. No, pues. Cansaban. No está mal gustaba. Todo, que compita, ¿no? Que si es un partido. Hecho de ganar, pero no con el objetivo de competir para ganar, sino el competir propiamente tiene muchas cosas positivas, puede tener cosas positivas, el aprender al compañerismo, el perder, el saber perder, tío, hay que saber perder, o sea, los que no están acostumbrados a perder, quieren ganar siempre y tal, todas esas movidas son aprendizajes para la vida. En la propia competición, en además fútbol, van a vivir en un mundo competitivo. Tampoco en fútbol le echaban ellos la bronca cuando perdían. Claro, nosotros no. Nosotros no. Pues al revés, pues perdimos, ¿qué pasó? Analizamos, pues vea esto. Yo tenía un profesor de ajedrez, yo competía al ajedrez del friki. Y decía que siempre aprendías más de las partidas que se pierden que las que se ganan, porque la partida que pierdes, analizas después, ¿por qué hacer este movimiento aquí? Claro, lo tenía que haber hecho esto otro, ganóme por este movimiento que hice aquí, no sé cuánto, o sea, pues tenía que haber hecho esta otra salida. Analizas lo que haces, y joder, era una cosa muy muy chula, porque en ajedrez unas ganas y pierdes tres, o al revés, ¿no? Y ese yo creo que tenía que ser la idea, pero bueno. Aprendes. Mira, dice una cosa muy interesante la persona esta que tenemos en el chat, dinos. En el fútbol salen, beben, van de disco, etcétera, y aún así pueden ejercer. no se puede comparar con un atleta o un ciclista. Lleva una gran verdad uh-huh. que yo no canso de repetir. ¿Cómo coño pueden decir, cuando tienen un partido el miércoles, que no pueden jugar en sábado, que tiene que ser en domingo porque están agotados? Que son putos 90 minutos. Me cago en 10. Pues sí, y es verdad, un ciclista está un día tras otro, corriendo sí. todos los días. Y está 5 horas encima de la bici cada día. Encima de eso. Un baloncestista, yo qué sé, pues aquí en España la verdad que ya no estoy un poco perdido. Claro, no sé cómo jugar cada 2 o 3 días. En la NBA, por lo menos, se juega casi a diario. Y a 1000 kilómetros un partido de otro, que cogen el avión y van de un sitio para otro y tal y cual. Sí, sí. Son unos baguetes estos de fútbol. Pero bueno, yo que sé, me pongo a hablar mal de fútbol. No, normal. Yo creo que llega, además, como se convirtió en el deporte, así en mayúsculas, el deporte. Sí. No nacional, ya internacional, no sé. Porque él, la mayor mafia que existe y tal. Póngate mala hostia. A ver, póngate mala hostia. ¿Tú sabes que los equipos todavía de fútbol español tienen una deuda con Hacienda de la Virgen y su puta madre? Sí, yo lo sabía. Prorrogaron la movida para que paguen hasta el 2018, no sé cuánto. La madre que para que se pongan al día. Total, ya ves, no me pones, a ti mandaron otro día la carta para pagar el IBI, a mí también, carta, pero estos, 200 y pocos euros, esos no nos madre, perdonan, pero 200 millones de euros que debe cada tal, sí, eso sí. La madre que los parió. Te jodes, sí. Hay que comprar Gol TV para ayudar a pagar eso. Pues el fútbol, en sus inicios, llamábase Mob Football, y era, bueno, había muchos tipos, ¿no? Pero el Mob Football de Inglaterra era el fútbol de las multitudes, y era la de Dios, eran pueblos enteros, tío, de ahí dando y patas a un balón, había 2, 3 balones, bueno, acababa. Y valían se les hostias. Y valían se les hostias, pero la pelle pasaba de puta madre, ¿sabes? Y tuvo legislaciones de reyes y tal, y eso, prohibiéndolo y tal, hasta que acabaron con ello. Luego empezaron a poner reglas. Los mejores partidos de fútbol son aquellos que echabas de chorbo eso. 20 contra 20 y pegando una pava, y que no había ni parlón, ni portería, ni táctica, ni nada. Simplemente a quitar el balón que le llevaba y que no te quitaran la tío. Yo reconozco una cosa, a mí, el fútbol, vale, hay una inyección de millones importante, una presencia mediática a la Virgen, pero yo también, yo mi padre, que una de las cosas que hay que reconocer que como juego y es tan sencillo que no te hace falta una pelota y un par de jerseys o 4 jerseys se toma por el culo en un prado, entonces eso ayuda mucho también a que se difunda, ¿no? Claro, es muy fácil, es muy básico. Y a mí préstame una pachanga, yo disfruto, pues pasame horas y horas y horas y es que no me canso, pero luego claro, el tema profesional y otra historia. Si el mi problema con el fútbol no va con el deporte, con el juego así, que llegue como cualquier otro juego, va con que en el fútbol se permiten unos valores apestosos que no se valores, todo lo contrario, desvalores que no se permiten en otro deporte. Yo siempre repito lo mismo y pero yo que no me canso de repetirlo. En balonmano, ya falo del balonmano porque es el que me sé, el reglamento de cabo a rabo. En balonmano, si el árbitro pita, tú, el jugador que tiene el balón, lo posa, y no ye lo tira, ye lo posa, lo coge, agáchase con él en la mano agarrado hasta el suelo y lo posa en suelo, y si lo fa de cualquier otra manera, tarjeta roja. En balonmano, si el árbitro toma una decisión, nadie que no sea ella el capitán puede dirigirse a él, y el capitán dirígese con máximo respeto, porque si no, tarjeta roja. Mira, incluso el rugby, que tiene más fama de ser más bestia y más noble. El boxeo, con todas las hostias que se dan, y más noble que el fútbol. Y yo no sé, siempre tuve la impresión, pero esto es cosa mía, de que en fútbol triunfa siempre los más, la peña más zorruna y menos de fiar, vámonos. Tú mira quién son los grandes ídolos ahora mismo. Cristiano Ronaldo. Ese rapaz, yo, vamos, es pocas veces, porque yo por fortuna no veo la tele y procuro no sentir programas de deportivos en la radio, que ya es difícil, porque hay veces que te abruman con ellos y no tienes dónde ir para que no te den dándolo, pero las pocas veces que lo sentí, y gilipollas. Y otra cosa que a mí me rechinea las narices del fútbol, y los futboleros. Yo quizás, a mí también, como dice el Yeti, echar un partido de fútbol, hace mucho que no lo he hecho, pero eché muchos y presta. Pero los futboleros, el de que si el Sporting, que si el Oviedo, que si el Madrid, que si el Barça, que si el Tottenham, que si el Liverpool. Pues que tienes un amigo que puedes hablar de cualquier cosa con él, menos de fútbol, porque se pone... porque te echan del hígado, porque te muerde. Mira, tú que no llegas a hablar de fútbol, pero aún así, ya tienes el montado, que si... Eso es lo peor. Para mí eso es lo que no me gusta dar, que... O sea, anula otros rollos muy tal. O sea, anulas cualquier otro tipo de discusión, pelea y tal. Unes a gente que no tiene que ver simplemente por el hecho de que sois pues del mismo equipo de fútbol. Mira, yo cuando estuve en Coruña, luego en Galicia, ahí fue unos meses, tal. Y una cosa que me llamó mucho la atención, ahí, bueno, como todos sabes, está el BNG, todo está peña, son nacionalegos galegos, toda la historia, bueno, y ahí todo está. Pues bueno, muchos de los hooligans ahí, de los equipos galegos, son de Sipa, lo menos los de Ferrol, que creo que son nazis, pero bueno, va con el sitio, supongo. El tema allí, tanto los del Celtarras como los coruños, son más o menos de Sipalu. Pero luego vense, chaval, y cúrtense una de hostias de 15. Yo, entonces, el tema allí, a mí que me vas vendiendo la moto de que si el tema político, soy skinhead, hoy, toda esa mierda, cuando la hora, la verdad, el fútbol, está claro que con los actos lo dices. Tiene más peso en ti y en tus acciones. Que otros temas ideológicos o culturales. El tema político llama mucho la atención. Eso sí me prestaría. Nunca me puse yo a investigar a ver cuál era el origen de eso. De algún lado tiene que venir la tontería esa de que una peña de un equipo de deportivo tenga una ideología política y la manifieste en el campo o en la cancha. Yo eso la verdad que no lo pillo, ¿eh? Yo creo que el tema este de la animación y tal venía de Inglaterra. Puede ser de los hooligans. Los hooligans ingleses, pero bueno, y que ya era otra cosa. Ahí sí que se curtían por tema exclusivamente de fútbol. No creo que tuvieran ideología ninguna. Y una excusa nada más. Yo que sé, en plan de decir, ah, venga, pues nada, por estos. Es sí, una forma de canalizar frustraciones y tal. Pero bueno. Bueno, ¿cómo os parece si ponemos un cantar? Ponemos un descansín. Vamos a ver. Solo una cosa. Hay verdad que hay, a través del fútbol y eso, y de peñas deportivas, hay partidos y organizaciones que sí capten adeptos a través de ahí. Ah, o sea, que el tema ye, ¿sabes? Tiene su intríngulis, pero no ye lo que más importa en este sentido, no ye el cerebro del aficionado al fútbol. No, eso no. Eso está muy claro que no. Sí, seguro que no. Bueno, ¿qué os parece en Rise Against the Machine? He puesto. Hombre, sí. ¿Lo veis o bien? Hombre, bueno. Venga, pues entonces es. Quedéis vos con un cantarín de Rise Against the Machine, que yo muy largo. Más que nada póngalo no por otro que me preste más o menos que los demás. Yo porque yo muy largo. Rise Against the Machine, man. Baby. ¿Cómo se nota que este es una leyenda urbana de esos, eh? Sabe, fálalo, eh. Cajo la puñeta. Los reyes, eso. Rise Against the Machine. Hala. Dejó el machingún. Eso. Rage Against the Machine. Venga, ese tío. Bueno, pues nada, seguimos. Ay, coño, ¿qué tal? El fondo alto. Y es que estoy ahora sin casco, sin cara. ¿Sí? Director, ¿sí? Realizador de este programa, tiene que tener los casos puestos. Hombre, porque para que sepa quién ya o que sea. Cuando venga la policía, sabéis a quién tenéis que detener. A él. Pues nada, que estábamos hablando aquí de los paisanos. Son la hostia. ¿Será normal que cuando llegas a una edad tendrás la necesidad esa de ser tan excesivamente adicto al trabajo y tan... ¿Cómo se diría? ¿Tan tiquismiquis? Tiquismiquis, sí, yo creo que sí, bro. Ya lo soy, sin ser paisano, ya lo va siendo cada vez más. Sí, bueno, eso, bien. Eso es verdad. Yo creo que sabes también que ya tienen un saber acumulado, un conocimiento tan grande de ciertas cosas, pues que sí, si bueno. No lo haces así, como que no hay os cuadres. Yo como, no, tiene que hacerse así. Pero, no, hombre, puede ser más fácil. No, ya, pero no lo haces así, porque claro, ya toda la vida así tal... Y aparte eso, ya tienen eso, el posu, ¿no? Del paisano y todo. Y no, pues ya sí, joder, ya está. Es así, puto. Que sea más difícil o más... Sí, además hay una cosa, la simplicidad, las cosas sencillas, como que no os gustan. No, hay que dar una vuelta, hay que pensar. Hacerlo un poco complicado, No, y después a lo mejor es más funcional y dura más y todo lo que quiere y tal. Pero dices tú, hostia, pero mira tú, arreglábamos esto con cuatro patáes y hay que estar aquí 2 días dando vueltas. Sí, son tremendos. Pero bueno, oye, ojalá llegáramos a eso. Yo no creo que lleguemos porque... Todo el día lo dices, cabrón. Todavía nos enterras a todos, ya verás. Yo creo que el mundo se acaba en antes. Ah, bueno, porque el que se acaba el mundo antes. Sí. No, yo por llegar, yo por lo menos... Yo voy, ya sé más o menos la mi esperanza de vida. Y en los 70. Que a los 70 ya se puso muy queja de rabias, Ah, está bien, ya se puso con 40. O sea, sí, ya te digo, yo últimamente soy mucho... Yo lo comenté que... No, oye, es verdad que yo te... porque yo también, sí. Yo protesto por todo. A veces pienso lo yo mismo. Digo yo, pero ¿por qué protestas? ¿Qué más te da? Ya. En realidad. Pues ahora entenderás a los paisanos que son... Claro. Es así porque... ¿Por qué no? Porque si lo hicimos toda la puta vida así, pues ya sí. Mira, hay un momento, estuvimos hablando de ciclismo. Yo pescancíme de que ya era mayor. El día que... A ver, yo siempre fui muy aficionado al ciclismo, Ahora ya no. Ahora ya paso bastante de ello. Paso bastante de ello porque el ciclismo moderno no me gusta. Uh-huh. A ver, a mí eso de que faen ahora con el pinganillo, con el tal, todo el día estrategia y a lo mejor en una etapa con 4 puertos ataquen en el último kilómetro, sí, antes de meta, pues aquí se te diga, a mí no me gusta eso. No me gusta eso. Entonces yo acuérdome de los tiempos de Perico sobre todo. Joder, del Perico Delgado, de incluso de Tony Rominger, fue el último resistente, porque precisamente Indurain, yo siempre defiendo que fue el primero del fin, o sea, fue el inicio del fin del ciclismo, Indurain. Y entonces yo siempre digo eso, Yo siempre digo eso, y es histórico, cuando me pregunta a alguien, ¿no te gusta el ciclismo y tal? Digo, no, porque joder, el ciclismo molaba el ciclismo de antes, no el de ahora. Y entonces a veces, acuérdame, que cuando yo ya era chaval, había muchos paisanos que me decían lo mismo que yo digo ahora. Dicen, bueno, esto, los tiempos de Babonte y tal, esto es una mierda. Como subía y tal. Cajo la puñete. Y el tarangu y tal. Pues ya la puta verdad, tío. Yo soy, sí. Eso es lo que me pasa ahora, pero bueno, en fin. Y es que Indurain ya posiblemente marca el principio de la era cyborg. Sí. Fue el primer, yo siempre digo que fue el primer ciclista de laboratorio. Laboratorio total, cual, o sea. Totalmente, vamos. Yo no sé si vos acordaréis. Yo llegué, ya os digo, como de aquella ya era muy muy aficionado al ciclismo, acuérdome de cuando Indurain ganó 3 o 4 París-Niza seguidas, y sin embargo, están distrayéndome aquí los invitados porque están sus cosas y yo falando. Estamos al mismo tiempo, estamos multitarea. Pues que digo que acuérdome de cuando Indurain ganaba París-Nizas una tras otra. Uh-huh. Y luego, sin embargo, en el Tour iba de Gregario, de Perico, me parece ya, sí, de Perico. Y bueno, ahí, pues en aquel momento podías no tomarlo como nada extraño. Oye, pues andaban esa carrera, y era un chavalín todavía, y era mozo, para que fuera aprendiendo. Pero recuerdo un día, que con el tiempo, ese día que todo se me grabó, y di mucha importancia. Un día en una etapa del Tour, una etapa de montaña, escapó y llevaba una ventaja bestial. No sé si era en 20 minutos, 30, Indurain. Una cosa bestial. Y el que ya era por aquel entonces el so director de equipo, que no soy acordarme ahora mismo del nombre, que me perdón, acordaríase Chus, el de los meches más negros de Uvieu, que sí tiene una memoria de la hostia, para esto del ciclismo especialmente. Y no me acuerdo yo ahora mismo del nombre, bueno, yo igual no me acuerdo. Un Zue, mítico. Un Zue sería. Un Zue, me parece. Bueno, mandalo parar. En plan, prediciendo y. Venga, vale, espera, Perico. Y Nurain bajó tranquilamente. O sea, cumplió la orden, el dedillo. Bajó tranquilamente, allí comiendo una barrita, tal. Y esperó esos 20 minutos a que llegaran los demás. Y después, cuando bueno, ya se confirmó Indurain como el cabeza de equipo y demás, vi que, bueno, que sencillamente que fue un hombre con el que hicieron experimentos, al que prepararon como un robot, para que en el momento, pues venga. Viste el anuncio ese que falla ahora de no sé qué mierda de yogures o no sé qué historia. ¿Qué no, pides tú? ¿Pues tú qué fue? ¿Boxeador o ciclista? ¿Cómo dan a gol? O sea, perdón por la mano. No, quiero que ¿no viste el anuncio? Hace un anuncio de, de un yogur contra el colesterol. O algo así. Y sale ahí el tío. Toma el yogur, no sé. Pero bueno, está peor que Urtain, chaval. No jodas. Y eso que fue eso que sí, que es brutal. Que tiene una cara de perdido el hombre. Que vaya por Dios. Vaya puyo, chaval. Y que bueno, como muchos tantos ciclistas reteros. Pero bueno, el día ayer así cuando corría el probé, hombre. Que el pobre hombre posiblemente era así. Hay que reconocer que en el ciclismo, bueno, en el ciclismo hay muchos deportes que son profesionales, pero a la vez muy, sí, muy, como diríamos, muy esforzados, muy tal. Ya están otra vez, venga a mirar, papá. Sí, vale, la foto de Indurain. La foto de Indurain. Es que tiene una pinta muy loca. Vale, a ver. A ver, al Yeti se permite, pero no es normal que el maniego, cuando estás haciendo esto, lo primero que explícalo a la audiencia. Porque de dónde viene el RIS, es que yo lo que... Ala, explica a ver, ahora mismo. Que estamos aquí buscando la foto de Indurain, de la historia esta que hablamos, del yogur este que toma el pavo del colesterol, para que veas la foto. Anacol. La foto que tiene el hombre de vamos, tiene una cara de desquiciado de la vida. Despabilado. Tiene una cara de estar sonado, pero acojonante. Y no pongo el vídeo, podemos poner el vídeo aquí. No, hombre, no, no pongas el vídeo. Tenéis ahí a Miguel sonado Indurain, pero vamos. A ver. Por hoy. No, porque además en ese ordenador no son los vídeos. No, no, se casó el otro y tal. No, pues no pasa nada. Pero bueno, sí, la verdad que... Hostia, va muy jodido. Nada, pero bueno, muy jodido, a ver, ya ayer era así. Además, no os acordáis de la manera que tenía de correr. No ya era como Perico, que escapaba, otro día reventaba, ya. Un día estaba cansado, otro día tal. No, no, Indurain ya era siempre exactamente igual. Siempre ya era el ritmo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Indurain yo creo que nunca escapó. Sencillamente hubo muchos momentos en que nadie podía seguir el ritmo, pero él no escapaba. Sí, las contrarrelojes y tal que lleva y eso, como un robot. Pim, pam, pim, pam. Totalmente, pim, pam. Totalmente. Acuérdame Perico, que también, yo qué sé, y era más la cosa de, joder, de... podía ganar o podía no ganar, pero era un poco más. Me acuerdo aquella vez que el fenutrio del chaval, no sé si llegó tarde a la contrarreloj. Que tenía que galer, ¿eh? No sé cómo se pasó, chaval. Le rellenó en los Campos Elíseos, perdió el tour por aquella pijada, chaval. Hostia, pero yo de lo que siempre me acuerdo de Perico, yo también en el tour, no me acuerdo qué puerto era, pero atacó con Catalina Grande. Claro. Qué paisano, me cago en la muñeca. Para salir con fuerza. Ahí estamos. Luego sí, entraba en la cagalera y perdía tiempo la cuenta. Bueno, vale, joder. Perico fue otro de los que, bueno, ya no sé si recordáis, estuvo en el PDM, equipo holandés, y fue uno de los que cuando salió del PDM declaró aquello de, yo no sé, venían con jeringuillas raras y nos pinchaban cosas. Sí. Yo hoy en día sigo viendo algo de ciclismo, que veo algo poco y tal, pero el tour vi alguna etapa y tal antes de quedarme sopas. Y es por escuchar a Perico Delgado, teniendo los comentarios. Dime tú que hay etapas aburridas, porque hay etapas eso de siesta brutal, pero hostia, Perico sigue siendo, yo creo que fue el que nos hizo a todos sí. Engancharnos. Yo de aquella gustaba mucho el ciclismo, andaba mucho bicicleta y era el que nos enganchó a todos en la bicicleta. Yo acuérdome, dicen que, bueno, acuérdome no, yo no había nacido, pero de otro que dicen que facías es burraes de escapasa y sacáis no sé cuantísimos minutos un día todos en el Tour de Francia para luego después perderlo todo el día siguiente en una pájara y era el tarango, tío. Ah, bueno, sí, claro. Era como un burro el tío. Claro, claro, eso es lo que comentaba yo al manejo ahora mismo momento. Que yo ahora no veo ciclismo y cuando algún rapaz más mozo me pregunta de esto yo una mierda en mis tiempos y que prestaba y entonces acuérdame que cuando yo ya era mozo y decía algo, decía lo mismo algún paisano mayor, decía esto yo una mierda en tiempos del tarango, Pantani, gente así, tío, que estamos hablando del ciclismo moderno, ya estamos hablando de ciclismo moderno, de hace 8 o 10 años y tal. Que no hay un tío que se escapa a 80 kilómetros de meta con tres puertos por delante. Nadie falla eso, nadie falla eso. Y ponlo patas arriba y el líder se caga por las patas y no sé qué. Ahora nadie ya, falla eso. El contador, algo así y tal, pero van con el equipo y tal, que los llevan ahí como si fueran palmitas y tal. Y no, no hay ya, no. Además, yo qué sé, para mí el ciclismo, la cosa de velo, y bueno, la cosa también de si lo practiques, del reto, el reto tan de ir para arriba. Y para mí el, y la montaña. Con todo el respeto del mundo por los sprinters, pero... ¿Qué quieres que te diga? A ver, que nos dicen. Aquí existen el mejor por punto de honor, Laurent Fignon. Creo que el director del reino será José Miguel Echavarri. Echavarri, tienes razón, hombre. Echavarri, no Unzué, coño. Unzué era portero de los Asuna. Y dice aquí el mejor por punto de honor, Laurent Fignon. Yo Fignon coyome ya todavía muy pequeño. Sí, de Guajita. No lo llegaba a ver apenas. Además Fignon, claro, como era francés y tuvo aquellas polémicas. O sea, tal, pero y es lo que se me acuerdo que ya era muy mal educado, ¿eh? Porque sí. Yo sí, a ver, yo empecé, cuando yo empecé a aficionarme al ciclismo, los que estaban ahí en el pico en ese momento, y en Fignon y Greg LeMond. Y lo de Fignon me acuerdo que yo me lo he educado echando japos a los periodistas. Sí, sí. Va, pues igual lo piensas ahora, desde otra óptica, el tío tenía su... Hombre, que, a ver, si ya la cuestión es que... El tema, no, era. Lo que pasa sencillamente es que confundióse. Él pensó que en vez de estar corriendo en bicicleta, estaba jugando al fútbol. Ah, pues y igual, el fútbol pues, ya es lo más normal del mundo, echar japos. Mira, de cuando pues, Fignon perdió un tour... Mierda, que murió hace poco, sí señor. Este pues no lo sabía. Perdió un turno no contra lo había muerto. Perdió un turno contra es por la información, contra una víctima más de la droga. Una contrarreloj, cuando antes en la última o la penúltima etapa de un Tour de Francia, que después, miráis vosotros lo que ya la movida ya se utilizaba tal, salió un estudio de unos pavos diciendo que había perdido más por muy pocos segundos, que había sido porque como ya la coleta, la resistencia al viento que ofrecía la coleta... Fiñón, sí, a una coletuca y tal, a rubio y tal, y que había perdido ese contrarreloj, entre otras cosas, por la aerodinámica, la propia aerodinámica que daba la coleta y tal y cual. Mira, tú, ya, madre de Dios, chaval. Melena. Sí, oye, sí, mejor pues, yo haber leído esa movida. Y acuérdame, a mí que me molaba, yo era el tipo duro este, porque este era un duro de estos de película al oeste, tío, montar un rey una bicicleta, el Sean Kelly, el irlandés. O sea, como molaba, Sean Kelly, joder. Molaba mogollón. Y era en plan película al oeste, este es de Clint Eastwood y tal, el malo, la peli, o lo que fuera, sí. Pero ahí montado, chaval. Oye, y era mi favorito, después de Perico, que para mí el mejor, después Sean Kelly, tío. Hombre, luego cuando salió Rominger. Pero Rominger ya era más por nacionalismo y por oposición. Por nacionalismo, porque corría por el equipo de Asturias, y por oposición, porque fue el único capaz de tocar los collones en Durén. Que en Durén, no lo podían ni ver, pues oye, a mí prestaba vela de Dios. Aparte de lo que el Rominger, acuérdame que Indurain batió el récord del mundo en velódromo. Sí. Y después fue Rominger y batió el partido solo para tocar los huevos. Sí, pero luego, pero también es verdad que hay que decirlo todo, que luego volvió Indurain y volvió a quitarlo a Rominger. Hostia, yo no sabía. Bueno, sí. Anda, que vale. Oye, yo lo que hay. Préstame. Va, pues no puedo evitar comentar otra vez la anécdota que ya debí comentar aquí, de cuando estaba viendo el tour. Yo estaba de vacaciones, estaba en Mallorca. Y estaba en un hotel y tal, y en la sala de televisión del hotel, yo iba todos los días a ver el tour. Y bueno, oye, yo estaba con Rominger, pero cortábame, porque suponía que allí, oye, todo el mundo estaría con Indurain. Pero hostia, acuérdame, no sé si vos acordáis aquel tour, del que un día llegaron al alto de un puerto, Indurain y Rominger, escapaos, y Indurain dejó a Rominger, o sea, no hizo el más mínimo esfuerzo y dejó a Rominger ganar. Entonces al día siguiente, en el siguiente puerto, también llegaron los dos y se suponía que por caballerismo tenía que dejar Rominger ganar Indurain. Indurain, yo lo que pensaba, de hecho arrancó al llegar allá. pero Rominger arrancó más fuerte y ganó la etapa. Uh-huh. Y entonces acuérdame allí toda la gente en la sala de televisión, jo puta, no sé qué y tal, y dos, o sea, otro puede ser, no, yo, bien, bien, de puta madre y tal. Y dinos uno, va, pero qué preferís, que gane el suizo que el español. No, preferimos que gane el asturiano. El otro payaro, o sea, que también era de por aquí. Y tal, hostia, pues. Hostia. Acuérdame grande. Siempre de la movida aquella, fue muy muy prestosa. Bueno, y aquí tengo otra vez al maníaco pasando de mí, mirando un vídeo en el vídeo de lo que Fiñón hablando de la... Bueno, pero eso hay que decirlo. Con la movida esta. Uy. de los ocho segundos y de tal. De los 8 segundos por la coleta. Sobre el lemo, sí señor. Y no tira, a ver si en este vídeo está ahora mismo viendo un vídeo, que a ver si llena el que tira un japo a la cámara. No, es yo cuando preguntan por... cuando preguntan por los segundos perdidos. No, cuando preguntan por este y por... ¿Por qué? Por Perico Delgado. Por Perico Delgado, allí cuando sí, tiró sí, japo. Sí. ¿Coincidieron? Sí, igual. Pero... Sí, coincidieron. Este tour que ganó él fue el que Perico Delgado perdió los. ¿Qué perdió? Perdió los 20, los 21 segundos estos, o los 3 minutos por llegar tarde, todavía no sabemos a día de hoy. Que no, por qué. No. Que sí, chico, que lo pone aquí. Que no. Que sí. ¿Cómo va a ponerlo ahí? Pero ese Fiñón. Pero ese Fiñón. Mira. Pero si eso de Perico fue cuando. Fue en los. Fue ya muy pero al final. El Tour de 89 fue aquel en el que Perico Delgado dio casi 3 minutos tarde a la línea de salida y 21 años después salimos a saber por qué. Uy. Ese Tour finalizó, como no suele ser habitual, con una contrarreloj de 24 kilómetros por los Campos Elíseos de París. Al último día, Fiñón llegó de líder con 50 segundos de ventaja sobre Gil Lemon, un americano experto. Hostia. En el contra Delgado, tercero, estaba ya demasiado lejos. 89. Oye, fío, pues yo... Estaba viendo aquí el vídeo del... Dirá el blog lo que dé la gana. Míralo, pero... míralo. Sí, Periclin, sí, bueno, mira, pues... Reynolds. Cuando tuvo la cagalera... Reynolds aluminio. Pues si le no, pasó... Esto fue cuando petó. Esto fue bueno, cuando... Pues entonces... Entonces sí que pasó lo mismo otra vez años después. Porque, coño, 89... Esto fue cuando desapareció de aquella contrarreloj que no salió... Pon a ver el chat. A ver, el chaval este que tenemos sí. En el chat, que se ve que sabe de ciclismo. Pero no nos dice nada. No nos dice nada, vaya por Dios. No nos dice nada. Oye, pues de esto, hombre, a ver... La memoria humana, lo que fae ye, los informáticos seguramente controlan ese tema porque ye muy metafórico de la informática. El cerebro humano, la memoria humana también defragmenta el disco, ¿eh? ¿Qué nos dice el chatero? Tenía mala leche, pero daba espectáculo como ninguno. Ganó una Vuelta a España solo, casi sin ayuda de su equipo. Tenía eso mucho orgullo del que siempre se levanta contra la adversidad. Fiñón perdió un giro también en la crono final, por culpa de un helicóptero, en beneficio de Francesco Moser. De Moser, sí. Un auténtico, Moser aficionado. Oye, qué casualidad tú, que hoy que hablemos de ciclismo, sí. Tengamos aquí un aficionado que sepa de ciclismo. Bueno, oye, joder. Pues ¿casualidad o serendipia? Casualidad o serendipia. Mira para el micro, fíjate, por favor. Y que te... Pero tan mal se oye si no miro para el micro. Sí, ¿sí? Directamente. Por... Coño, no tienes ver, más que a ver, mirar. A ver. Sí, no sí, no joder, tienes sí. Más que mirar para las luces. Vaya por Dios. Ay, tengo el micro torcido. Ay, la leche. Una de dos. Coño, pero coño en la mano. Ya, bueno, pero canso. Ay, Dios. Bueno, vamos pues, a retirarte la licencia de tertuliano, ¿eh? Pues a mí es verdad, ¿eh? Porque... Juega usted. Este rapaz parece que viene a sabotearme técnicamente el programa, ¿no? Tener que puede empezar ser, ¿eh? A hacer el programa yo solo. Y hablo mirando para el micro si me da la gana. ¿Cómo anda el proyecto a todo esto? Ese proyecto, el proyecto que tiene de programa, para hacer un programa. Está ahí, está parado. Está parado. Muchas cosas que hacer y entonces está parado. Bueno, anda, pero faré. Nada, está bien. Farelo, ya que tengo que sentarme y definir claramente un proyecto definido. A ver qué es exactamente lo ¿qué que quiero tal. Hacer? Sí. Bueno. Pero bueno, sí, farás. Lo pasa que ahora como subo aquí y tal y cual, ya, me quito yo el resquemor de la radio, ¿sabes? Ya estás entretenido. Claro, ya no tengo que pensar mucho porque vengo aquí, sigo el rollo y ya no tengo que andar preparando que si de qué hablo, que si música pongo... Que si usted no lleva nada preparado, y a ver qué leo tal. Y es que eso de preparar los programas es un atraso, la gente los prepara, ¿no? Bueno, sí, de profesionales, y aquí somos amateurs. Efectivamente. Eso está bien que lo fegas en la cena, en la COPE, que tienes que cumplir con ya. Unos una patrocinadores y claro. Tal. Por aquí, puedes hacer lo que te da la gana. Uy, que son ya la medianoche, más de la medianoche. Uh-huh. Igual había que ir acabando. Yo creo que igual sí, la mañana había que ir acabando. Cosas, ¿eh? Yo por lo menos... Bueno, anda, pues nada. ¿Tú cómo lo ves? lo de acabar. Bueno, pues tampoco. ¿Qué te queda por hablar algo? No, la verdad que no. O sea, sí, bueno, supuestamente hoy el único tema comentaba el otro día para que, bueno, para que los oyentes sepan de qué falamos. Hay un rapaz que estuvo haciendo una tesis sobre sobre Radio Cuca. Sí, señor. Estoy deseando ver el resultado. Pero una yo de las... tengo parte de la tesis ya que me la mandó para que revisara las cosas. La introducción. Bueno. Mira, el compañero este que está aquí escribiendo cambió el nombre a Lorenz Fiñón. Fiñón. Y nos dice un saludo hasta otra, pues muchas gracias por estar hasta, aquí. Hasta, ¿no? Hasta luego, Fiñón. Hasta luego, grande. Buenas noches. Buenas noches. Hasta otra y muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar en el, en el chat. Interactuar con nosotros. Gabón. Bueno, Lichta. Que como good night. Como cambiamos tanto de. Cambiamos tanto de. A ver, coñe. Traigo gente al programa para que me no me deje de falar. Vale, bueno, vale. Que el programa ya es mío. Vale, bueno, vale. ¿Qué va a ser esto? Y ahora marchóseme de la cabeza. No sé qué coño te iba a decir del de la tesis. ¿Algo ibas a decir de la tesis? Sí, algo de la tesis, pero no sé qué de la tesis. ¿Ibas a comentar algo sobre el chaval? Tenía... que... Sí, el sí, chaval que comentaba algo sobre preparar... ¿Cómo se llamaba el alemán? Ah, sí, que ya lo sé. Galletti, ¿cómo se llamaba aquel alemán? Alzheimer era. Sí, que ya sé lo que ya era. Ah. Que preguntábame si preparaba el programa, si cómo lo hacías y tal. Digo, no, en mi programa, la verdad, que llego allí, abro el micro y empiezo a hablar sin más de lo que sea. Digo, hombre, hay alguna vez que a lo mejor voy con una idea de un tema del que tengo ganas de hablar, pero también me pasa muchas veces que de ese tema del que tengo ganas de hablar, y es el único que no me falo en toda la noche, y doyme cuenta al final. Hoy venía con ganas de hablar del aborto, y no he dicho una palabra del aborto. Pero bueno, otro día, si tengo ganas. Y si no les tengo, pues vuelvo a no hablar del aborto. Y no pasa nada. Y en la puta vida falo del aborto. ¡Hala! Tienes que estructurar un poco más el programa. Ah, va a estructurar, ¿qué cojones? Venga, quedáis sintiendo un cantarín propio de los años 90. Que somos todos viejos aquí y orgullosos. Venga. Fala por ti. Chao, chao. Bueno, y por los demás, no te jodes. Venga, hasta luego. What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal fiend. Public enemy number one, 5 4 6 freeze. And I got numb, then I told him never really never had a gun. But it's the wax that the Terminator is fun. Gotta got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. How other people say, make a miracle, fiend. I'm the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, yo, come on. Here we go again. Turn it up. Cause the brother is madder than mad at the fact that's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope. Cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters right across the country has a soap for the war. We got to demonstrate. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations like question their blackness, they call us a black, but we'll see them real play this. Turn it up! Bring the noise! From in front of me, the crowd runs to me, my DJ is warm, the X, I call him Norm, you know, he can cut a record from side to side, so with the ride, the glide, some people safer than a suicide, soul control, beat is the father of your rock and roll, music for what you're for, which and you call a bad man, making a music, I'm using, but you can't do it, you know, you call a demo, but we ride demos too, what you gonna do, rap is not afraid of you, beat is for Sonny Bono, beat is for Sonny Bono, run the MC for city, DJ could be a band, stand on his own feet, get you on your seat, beat is for Eric, B and LL as well, hell, rock is for head crack, still like your rock bell, ever forever, universal and will sell, time for me to exit. Terminator X2, turn it up! get straight. Hey, Marty LaFleck got flavor Terminator. Exercise checks played against me. We got to check it out, set on the avenue. A magazine or two, addition me, addition you. Yeah.